aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a este segundo programa de la temporada de Aquí la Voz de Europa. Ya sabíamos que el nivel de nuestros políticos era ínfimo, era ridículo, pero desde luego lo que estamos viviendo los últimos días y las últimas semanas con tanta historia sobre los másters de uno, la tesis de otro, pues nos indica que esta clase política todavía era peor de la que pensábamos. Vemos que todos estos temas de los falsos títulos y de los falsos estudios son transversales, que afectan a todos los partidos políticos. En su momento hasta los etarras les regalaban títulos en la universidad correspondiente, y vemos como el sistema premia a los que con falsos títulos, a los que van a ser sus futuros agentes, les infla el currículum, les ayuda, les empuja hacia ese falso éxito electoral para que todos estos mediocres se acaben convirtiendo en los políticos y en los dirigentes de ese mismo sistema que les ha levantado. Mientras tanto, mientras nos engañan, mientras desvían la atención, pues las condiciones y los problemas de España solo hacen que empeorar. Ya os comentamos la semana pasada esa terrorífica cifra de los 360.000 parados nuevos a principios de septiembre, que parece que no le importan a nadie porque no se ha hablado absolutamente nada de ellos, y es una cifra que todo indica que va a seguir subiendo, ya que todos los indicadores económicos nos dicen que vamos a una crisis que puede ser incluso peor que la anterior, porque en esta ni siquiera vamos a tener ese falso colchón de ese Banco Central Europeo que aparenta ser tu amigo, que aparenta que te está ayudando haciéndote llegar el dinero, pero realmente lo que está haciendo es venderte la soga con la que te va a ahorcar y con la que te va a esclavizar a medio plazo. Por supuesto, una de las primeras medidas que tomará un gobierno nacionalista el día que llegue al poder será salirse de esa institución criminal llamada Banco Central Europeo, que como tantos otros bancos centrales a lo largo de la historia, empezando por aquel banco de Holanda, luego el de Inglaterra, la Reserva Federal y ahora este Banco Central Europeo, son trampas de este capitalismo internacional financiero para robarle a los pueblos su soberanía monetaria y esclavizarles a través del sistema del dinero deuda. Pero la crisis no solo es económica, también es demográfica. Esta inmigración masiva que no cesa, junto a este holocausto demográfico provocado por gente como la ministra de Sanidad, la exministra ya de Sanidad, que en su tesis, en su máster, se refirió a la maternidad como una forma de esclavitud de las mujeres. Es realmente sorprendente que la misma gente que lleva 40 o 50 años diciéndole a las mujeres españolas que no formen familias, que no tengan hijos, y claro, cuando vemos la consecuencia lógica e inevitable de estos mensajes y de estas ideas, que es el hundimiento de la natalidad, pues los mismos, las mismas Carmen Montón, la misma Mónica Oltra, el mismo Felipe González, el mismo Josep Borrell, pues te dice que hemos de importar a decenas de millones de inmigrantes porque es que aquí la gente no tiene hijos. ¿Y qué pasa? Que los para las mujeres inmigrantes la maternidad no es esclavitud. ¿O solo es para las españolas y para las europeas? Está clarísimo lo que ha sido el feminismo y sigue siendo hoy en las últimas décadas. Una trampa globalista para destruir la familia y la natalidad europeas y poder así acelerar el plan Kalergi. No tenemos que caer nunca en esta trampa genocida que es el femimarxismo o femisionismo, femiglobalismo, le podemos llamar como queramos. Y esta inmigración masiva, ¿qué consecuencias está teniendo? Pues ya lo estamos viendo. Prácticamente a diario, noticias terroríficas de crímenes, de violencia, de agresiones sexuales por toda España, muy especialmente en esos centros de terror llamados centro de menores, que se están multiplicando como hongos en toda España, y más todavía que se van a multiplicar porque este gobierno quiere repartir 10.000 menores inmigrantes por toda España, y este terror que estos inmigrantes están sembrando ya en algunas zonas concretas como Barcelona, Madrid, Bilbao o Valencia, muy pronto se va a extender por toda España, por muchos discursos que con los que nos bombardean intentando que sintamos pena, pobrecitos, estos menores, hay que ayudarles, que no tienen nada. Vamos a ver, estos menores son auténticos delincuentes, sociópatas juveniles que el gobierno de Marruecos se quita de encima y los envía a España. Pero es que Marruecos no solo hace eso, también se está armando hasta los dientes. Acaba de recuperar el servicio militar obligatorio. Acaba de bloquear económicamente Melilla. Esta secuencia de acontecimientos nos dice que Marruecos está tomando posiciones agresivas contra España. Y España no hace absolutamente nada. Sigue aceptando las decenas de miles de inmigrantes ilegales que nos envía Marruecos sin tener ni idea de dónde vienen estos inmigrantes ni de qué intenciones tienen. Seguimos pagándole la sanidad y la educación y docenas de ayudas sociales a cientos de miles de inmigrantes marroquíes que no aportan absolutamente nada. Y seguimos comportándonos como ovejas que van al matadero, con Marruecos, pero también con la Unión Europea, que nos acaba de dar la última bofetada en la cara en Bruselas, negándose una vez más a extraditar a ese criminal de ultraizquierda llamado Baltónica a España. Y bueno, en definitiva, a mí que me expliquen dónde está esa picaresca española, que más que otra cosa es ingenuidad española, porque nos dejamos engañar por todo el mundo, y es que esos mismos que nos engañan aún nos creemos que son nuestros amigos. Empecemos ya de una puñetera vez a espabilar, empecemos a entender ya en qué mundo vivimos, empecemos a entender ya lo que es la Unión Europea, lo que es Marruecos, lo que es el Islam, lo que es el anglosionismo, lo que es China, que toda esta gente no son nuestros amigos, que estamos rodeados de enemigos por todas partes, y en vez de defendernos, y en vez de contraatacar, y en vez de hacernos fuertes, lo que estamos haciendo es lo contrario, debilitarnos, desintegrarnos nosotros mismos, estamos yendo, como he dicho antes, como ovejas al matadero, y esto no puede seguir ni un minuto más. Reaccionemos antes de que sea demasiado tarde y empecemos de una vez a contraatacar. Nada más, empezamos. El Congreso aprueba la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. La ONU alerta del aumento de los casos de cáncer. El gobierno ordena el envío de las 400 bombas a Arabia Saudí. La Eurocámara activa el botón nuclear contra el primer ministro húngaro Orbán. La Audiencia Nacional recorta en 9 meses la condena de Pablo Hasél por sus tweets. El Dalai Lama dice que Europa es de los europeos. Pedro Sánchez quiere dejar atado un referéndum en Cataluña antes de ir a elecciones. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, declara que Cataluña es una nación. Un famoso oncólogo español ocultaba los millones que cobraba de la industria farmacéutica. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, tras leer las principales noticias de la semana, comenzamos el debate de cada programa. Hoy nos acompaña Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué tal estás? Muy bien, un saludo Miguel y un saludo como cada semana a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, antes de tocar el principal tema de esta semana, Manuel, me gustaría enviar un breve saludo a nuestros amigos de Nostra Televisión, con los que el pasado sábado compartimos una jornada de contrainformación muy agradable en Cartagena, gracias también a nuestro amigo Patricio Carrasco de la plataforma Salvemos la Biosfera. Y realmente fue una jornada muy fructífera, hicimos muchas amistades, conocimos a gente realmente interesante y bueno, desde luego que es un primer paso para que gente que partiendo de posiciones ideológicas y políticas bastante diferentes, pues podamos ir convergiendo, podamos ir alcanzando puntos comunes, porque como siempre decimos, estas divisiones internas entre la gente trabajadora, la gente normal, solo beneficia a las élites políticas y financieras, y ojalá que esas terceras jornadas de contrainformación pues sean un primer paso para que pues todo el pueblo español, con indiferencia de su origen, de sus político, con sus ideas más o menos distintas en según qué temas, pues podamos entender que ciertos problemas como la geoingeniería, como la estafa bancaria, las mafias de pedofilia, los tráficos de drogas internacional, la trampa de las industrias farmacéuticas, pues tantos y tantos y tantos temas en los que todos estamos implicados y todos estamos afectados, pues importantísimo que con iniciativas como esta de Nostra Televisión, pues pueda ser el comienzo de una colaboración a gran escala de toda, o por lo menos de toda esa gente que entiende lo que está pasando y que quiere acabar de una vez con este sistema criminal. Manuel, ¿qué opinión tienes de esta jornada? ¿Cómo la viviste? Pues la verdad es que sí, que fue una jornada muy interesante. El nivel de gente que había allí pues me sorprendió bastante. Era gente, por lo general, que estaba muy formada y muy concienciada en todos los temas sociales, incluso nacionales, importantes que hoy hay en el país. Y bueno, es de agradecer sobre todo eso, a Nostra TV, como a Patricio Carrasco de DN Cartagena, pues que organizaran tan magníficamente estas jornadas, que además pues por el lugar, en el famoso pub de ahí de Cartagena, La Guarida, creo que sí. Recordar que se llama, pues bueno, se hicieron más que agradable, casi 200 personas en los momentos más álgidos de los debates. Estuvimos prácticamente hasta la una y pico de la noche, fue, si no me equivoco, el vídeo de Josele, el último que cerró estas jornadas, y bueno, pues ya te digo, temas de un interés impresionante. Y la verdad es que sorprendía, sobre todo cuando estaba sentado en el público, ver que la mayoría de la gente pues aplaudía los discursos de tanto tuyo como el de Vicente Estarelles, que erais los representantes de Democracia Nacional, en todo momento, sin importar el aspecto o la procedencia, porque había gente de la que diríamos que es toda la vida antagonista políticamente, simplemente juzgando, lógicamente, de una forma superficial, ¿no? Porque parecían pues miembros de la extrema izquierda más radical. Pero bueno, es importante también ver que el antifascismo radical no fagocita todavía toda la izquierda alternativa, y que hay mucha gente en la izquierda alternativa que está dispuesta a abrir la mente, a escuchar a los oponentes y a debatir argumentos con la razón encima de la mesa. Pues una vez dicho esto, vamos a empezar a hablar del principal tema de este programa. No pudimos hablar la semana pasada, y eso que era el aniversario, el 11 de septiembre, pero había muchos temas que tocar del verano y lo dejamos para esta semana. Lógicamente me estoy refiriendo a los atentados del 11 de septiembre del año 2001, un tema que también hablamos con gente durante las jornadas de Cartagena, y también, como ha comentado Manuel, pues vimos con una sorpresa bastante agradable que esta gente de esta izquierda alternativa buena, por así decirlo, pues también compartía bastante nuestros puntos de vista de que aquel atentado pues tiene muchísimos puntos oscuros y podríamos referirnos más como un autoatentado, el autoatentado del 11S, que un atentado de corte islamista dirigido por el señor Osama Bin Laden, como nos han vendido hasta ahora. Podemos pensar que es un tema que ocurrió hace 17 años y que no importa para nada, pero por supuesto que no. O sabemos lo que pasó el 11 de septiembre de 2001, o nos explica alguien qué es lo que pasó, o estamos condenados a repetirlo, como 3 años después vivimos ese 11M de 2004. Todo indica que la misma mente que planeó el 11 de septiembre de 2001 es la que planeó el 11 de marzo de 2004, y si de una vez no desenmascaramos a estos globalistas psicópatas, si de una vez no sabemos quién comete este tipo de atentados de falsa bandera, que por lo menos desde el atentado contra el Maine, que nos afectó a los españoles de forma absolutamente directa, de 1898, pues hay una secuencia de atentados que pasa por el Lusitania, por Pearl Harbor, por el Golfo de Tonkin, por el atentado de Bolonia, por supuesto 11S, 11M, 7J, tantos y tantos atentados, la Red Gladio durante la Guerra Fría, que lo que nos dice es que estos globalistas internacionalistas pues tienen una red de mercenarios, de informadores y, lo que es más importante, de infiltrados en la alta política, en la alta judicatura e incluso en la alta, en altas instancias policiales. Tienen toda una red que se podría identificar con el funcionamiento de la misma trama masónica, pues que lleva a cabo este tipo de atentados en función de su agenda internacional y de los que somos víctimas, pues la gente de a pie, los ciudadanos de a pie. Hoy vamos a hablar de estos atentados del 11S, y como siempre yendo un paso más allá, y vamos a intentar descifrar pues a quién benefició realmente este atentado y a quién y quién pudo organizarlo, que como os digo pues tiene toda la pinta de que es esta misma mafia anglosionista que por lo menos desde el año 1898 lleva cometiendo este tipo de atentados. Pues sí, Miguel, el dilucidar esto es importantísimo porque si bien esta mafia que tú dices lleva gobernando el mundo pues fuertemente desde, con una fuerza total y absoluta desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya antes pues había acaparado el poder, pero durante la Segunda Guerra Mundial pues esas revoluciones nacionales tanto en España como en Italia como en Alemania les pararon los pies, pero a partir de este 11S pues le dieron quizá otra vuelta de tuerca a su sistema de dominación. Quizás solamente es que para instaurar su política necesita en constantemente estar reiniciando el sistema, provocando golpes muy fuertes que conmocionen a la población, que de alguna manera les haga olvidar todo lo sucedido anteriormente, que de alguna manera paren todos los movimientos sociales que se están desencadenando en ese momento. Y la verdad es que fue un fuerte reinicio. A partir de ahí vimos también el 11S en Madrid, el 11M, perdón, el 7J, que fueron atentados pues de la misma matriz, de la misma factura, exactamente igual. Lo que es terrible es ver cómo en toda Europa, en todo el mundo, en Estados Unidos, surgen movimientos que cuestionan muy fuertemente todos estos procesos. En España continuamos con un desierto intelectual total. Solo en el caso del 11M hemos visto cómo Libertad Digital, el grupo de Libertad Digital, el radio y demás, por la mano de Luis del Pino y de Federico Jiménez los Santos, cuestionaban el 11M. Cuestionaban el 11M, pero al mismo tiempo reafirmaban histérica y brutalmente la versión oficial, en una especie de oficial noia, la versión oficial que nos dieron los medios de comunicación del 11S, tratando de desgajar totalmente un atentado del otro, para que aquí su electorado no se dé cuenta su electorado o en el electorado en el que ellos influyen, porque no se presentan a las elecciones, aunque sí son unas auténticas máquinas de generar opciones políticas. Vimos cómo crearon en su momento prácticamente de la nada, auparon a Rosa Díez. Luego vimos cómo prácticamente de la nada aupaban a Ciudadanos. Siempre luego lloriquean, dicen haberse sentido engañados, se tiran de las, se rasgan las vestiduras, y ahora les estamos viendo cómo están tratando de encumbrar una nueva opción que sería Vox. Pues bien, estos señores de Radio tratan de desgajar un atentado que prácticamente ya cualquier persona que esté mínimamente formada, que haya buscado información, tanto relativamente conspiranoica como información muy bien contrastada, sabe que no es real la versión que nos dieron. Estos días, coincidiendo con el quinto aniversario de la muerte, de la supuesta muerte de Bin Laden, pues ha habido un profesor que es Ray Griffin, que ha escrito un libro con 115 mentiras enumeradas sobre el problema este de las Torres Gemelas, ¿no? Este libro, pues no es el único, es un muy prolífico profesor universitario de casi 80 años de edad, que tiene, pues, no sé si son casi 50 libros sobre distintos temas, pero concretamente sobre el 11S tiene casi una docena, ¿no? El primero que le llama la atención a este hombre, no voy a enumerarlos todos porque lógicamente sería larguísimo, no tendríamos tiempo, pues es explicar que es extraño que los 6 acusados de secuestro de los aviones pues continúan vivos, coleando, y sin embargo pues se omitió toda la información sobre ellos en la comisión y nadie nos habla de que estas personas continúen vivas, ¿no? También se nos oculta que Mohamed Atta, que se supone que era el principal autor de todos estos atentados, pues lo habían dibujado, lo habían pintado, habían hecho un retrato de él como un integrista islámico, y en realidad era un borracho que estaba directamente colgado por la carne de cerdo, le encantaba el lap dance y era un discotequero, es decir, muy muy similar al perfil de los moritos que aquí en España organizaron supuestamente el 11S, muy similar a ese tipo de escoria que por desgracia nuestras policías y servicios secretos utilizan constantemente para desacreditar a las personas, para cometer delitos en su nombre y para manipular la política. Otro, el cuarto de los motivos que le parece bastante extraño, es que bueno, que se ocultara que en ningún momento había ningún nombre árabe en las listas de los aviones que volaron y que secuestraron. Todo esto cuando supuestamente luego sí aparecieron los, después de que se descompusieran prácticamente los edificios, aparecieron enteros allí entre las ruinas los pasaportes árabes de estas personas. Tampoco salió en la comisión que nunca jamás, ni antes ni después del 11 de septiembre, se ha visto que un incendio haya provocado el desplome total de un edificio de estructura de acero. Nunca jamás ha pasado en la historia, ni antes ni después. También se ha ocultado, no se ha hablado, de que el edificio número 7 del World Trade Center, contra el que no se estrelló ningún avión y que solo sufrió pues un pequeño incendio, también se desplomó. Hecho que sobre el cual la Agencia Federal para el Manejo de Situaciones de Emergencia confesó públicamente que no tenía ningún tipo de explicación. En el número 12, como veis, me los voy saltando, pues también se omite que el acero de los edificios del World Trade Center fue rápidamente recogido del lugar de los hechos y enviado al extranjero por vía marítima antes de que pudiera ser analizado en busca de huellas de explosivos. ¿Te suena algo de esto, de Luis del Pino, Jiménez Los Santos, con los trenes y el desguace? Bueno, voy a darte a ti el paso y luego continuaré con otras omisiones. Sí, sobre todo para centrarnos en saber exactamente qué es lo que pudo pasar, es seguir las investigaciones buenísimas de este grupo llamado Arquitectos e Ingenieros por la verdad del 11 de septiembre, y luego estudiaremos un poco la trama israelí, la trama sionista. Ha comentado antes Manuel a Luis del Pino, Jiménez Los Santos, claramente dos desinformadores que el sistema se ha sacado de la manga para que absorban a toda esa población despierta que no se cree la versión del 11M. Y como alguna vez hemos comentado, pues qué curioso, ¿no?, cuando pues la CIA, el Mossad, la OTAN, la Red Gladio, pues siempre han sido los primeros sospechosos de llevar a cabo este tipo de falsas banderas, pues qué casualidad que sea al mayor fanático de la CIA, del Mossad, de la OTAN, como el señor Jiménez Los Santos, al que le han dado un poco de cancha y de vía libre para que finja que investiga la verdad del 11M, cuando realmente no está investigando absolutamente nada, sino que está, junto a su compinche Luis del Pino, pues desinformando a la gente para que nunca jamás sepa lo que pasó el 11M. Y la trama falsa en... bueno, primero quiero centrarme en el tema de los ingenieros, que han estudiado perfectamente el colapso de las Torres Gemelas y, como muy bien dice Manuel, de la Torre número 7, y están todos completamente de acuerdo en que aquello fue una demolición controlada. Es imposible que por un impacto de avión un edificio tan grande, tan gigantesco y tan bien construido caiga de una manera tan regular y tan homogénea. En todo caso, habría caído pues primero la parte donde impactó el avión, o habría sido una caída o unos daños más irregulares. Por otra parte, los testigos, todos los testigos, declaran haber escuchado explosiones en los sótanos de las torres antes de que cayeran. Claramente hubo alguien que colocó explosivos en los pilares de las dos torres para hacerlas caer al poco rato de que estrellaran los aviones. Investigadores, expertos han declarado que seguramente el explosivo que se utilizó fue un explosivo militar llamado nanotermita, que sí que tiene la capacidad de disparar la temperatura del acero, conseguir fundirlo para conseguir que los edificios caigan. Pero es que luego tenemos la torre número 7, como ha dicho muy bien Manuel, es la gran olvidada de toda esta historia, una torre en la que no impactó absolutamente ningún avión, pero que cayó exactamente de la misma manera que las Torres Gemelas, y realmente con explicaciones absolutamente ridículas sobre su caída, como que al caer las dos Torres Gemelas, pues cascotes de las mismas volaron docenas de metros, golpearon a la torre número 7 y la hicieron caer. Y esa explicación he llegado a escucharla, algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y finalmente, el Pentágono. También se sabe que allí no impactó ningún avión. Es directamente imposible que un avión tan grande haga esa trayectoria prácticamente a ras de suelo durante una distancia tan larga. Lo lógico habría sido que se estrellara contra el techo, cayendo en picado, no contra la fachada, en una maniobra, como digo, absolutamente imposible, en un giro de 180 grados absolutamente imposible y de una forma que nadie puede realizar. Todo indica que fue un misil lo que impactó en la fachada del Pentágono, pero es que encima tuvo que ser un misil con un código amigo, porque de lo contrario, evidentemente, las defensas del Pentágono se habían activado de inmediato y el misil nunca habría llegado a golpear. Estamos claramente ante una operación interna y ahora falta saber quién estuvo detrás de esa operación y por qué lo hizo. En un vídeo que circula por internet del programa Cuarto Milenio, que bueno, de vez en cuando entre historias más o menos rocambolescas, extrañas sobre el más allá y tal, pues mete informaciones veraces, quizá por eso, por el cierto desprestigio de magufo que pueda tener este programa, pues aunque tiene mucha audiencia, se le continúa dejando estar en antena. Pues Garrido, uno de los colaboradores habituales y que además es arquitecto y que además pertenece a la Asociación de Arquitectos por la Verdad del 11S, pues explica muy bien lo que es un avión. Y un avión no es mucho más que una lata de aluminio. De hecho, los aviones comerciales vuelan en gran parte, en gran medida, por su baja densidad, por su poco peso para su gran superficie, y esto se consigue pues con materiales muy ligeros, hasta el punto de que un pato que colisione contra el morro de un avión, sale reflejado en este vídeo, pues deja una enorme abolladura, un simple pato. Era totalmente imposible que atravesara toda una estructura de acero, ¿no? Yo recuerdo perfectamente ese día, porque creo que todos los que pues lo vimos, lo recordamos, es lo que hablaba antes, la capacidad de quedar grabado en la mente, la capacidad de reinicio que estas cosas tan impactantes tienen. Pues yo ese año estaba trabajando como diseñador gráfico y jefe de instalaciones en una empresa que estaba montando el Corte Inglés de Tenerife. Estaba en Tenerife con mi jefe y automáticamente pues nos enteramos de la noticia. Andábamos por la calle, entramos en el primer bar para ver las imágenes, y las imágenes eran impactantes. Pero desde luego, para cualquier persona que tenga un mínimo de cultura sobre, no sé, temas tan diversos como puedan ser las demoliciones, el que crea que esto es exagerado, que busque en internet un poquito información sobre lo difícil, aún hoy con la informática tan precisa que hay, que es montar la demolición de un edificio para que caiga a plomo. Tiene que estar perfectamente coordinado todos sus pilares, todas sus fuerzas, neutralizadas al mismo tiempo, con una precisión absoluta para lograr que colapse sobre sí mismo sin caer hacia un lado o hacia otro, sin destrozarse por una parte más que por la otra. Y vamos, lo vimos rápidamente, además de lo que fue un hundimiento prácticamente a caída libre, como la fuerza de la gravedad o la atracción de la Tierra, como queramos llamarlo, pues lo tumba al suelo sin ningún tipo de resistencia. También esto lo nombra Garrido como una de las tesis que tienen estos arquitectos, que de haber aguantado las estructuras el mínimo tiempo, es decir, solo un segundo por estructura, pues las 110 plantas lo que hubieran hecho es durar, aguantar 110 segundos en el derrumbe, pero no, cae directamente a plomo. Y siguiendo un poco con las omisiones curiosas, pues bueno, siempre se habló, hay más casos, pero voy a nombrar el más curioso, siempre se habló, pues un poco en círculos conspiranoicos, leías por internet, que las principales personalidades judías habían sido avisadas y no habían acudido al World Trade Center. Bueno, hay algunos casos que están perfectamente documentados, no es de una persona que no pudo acudir al World Trade Center, sino bastante más importante. En el 14, este señor denuncia en su libro que se omitió la declaración de nada más ni nada menos que el alcalde de Nueva York, Giuliani, quien dijo que se le advirtió de antemano de que el World Trade Center iba a derrumbarse. Vemos que al final los conspiranoicos no somos tan tontos ni nos inventamos tantas fake news. En el número 15 también llama la atención de que Marvin Bush, hermano del presidente, y su primo Wirt Walker, tercero, eran los directores de la compañía encargada de garantizar la seguridad del World Trade Center. O sea, señores, esto es bastante, bastante sorprendente. En el número 26 se omitió un informe según el cual el secretario de Justicia John Ashcroft había recibido una advertencia para que dejara de viajar en líneas aéreas comerciales antes del 11 de septiembre. También se omitió en el número 30 los informes según los cuales el alcalde de San Francisco, Willie Brown, y ciertos responsables del Pentágono fueron advertidos de que no debían coger aviones el 11 de septiembre. Se omitió en el puesto 31 un informe según el cual Osama Bin Laden, que ya era en aquel entonces criminal más buscado por Estados Unidos, el criminal más buscado, fue atendido en julio, del 2001 por un doctor estadounidense en el hospital estadounidense de Dubái y que recibió allí la visita de un agente de la CIA. Señores, sabemos a día de hoy que los Bin Laden y los Bush eran socios en sus compañías petroleras. Sabemos la constatación directa. O sea, podría enumerar aquí datos hasta el infinito, pero os aconsejo directamente, el que quiera consultarlo, que busque en la página de internet de la entrevista de este hombre, del señor David Ray Griffin, pues que siga habiendo las contradicciones, porque es larguísimo el texto, pero desde luego es muy interesante, y por supuesto, si alguien puede, pues que compre el libro, que dudo mucho que esté traducido al español, porque aquí somos siempre una isla de silencio, pero encontrará bastante información, porque curiosamente pues parece que se va relajando un poco la presión sobre la gente que ya es tanta, que desmiente la versión oficial de este atentado, que la publicación de este libro pues ha levantado, ¿no?, una polvareda exagerada, pero bueno, una cierta polvareda, y hay algo de eco en las redes y en internet sobre la entrevista de este profesor. No solo Giuliani fue advertido, el mismo primer ministro israelí por la época, Ariel Sharon, también fue advertido de que no cogiera un avión ese día para ir a Nueva York. Está demostrado que la empresa de mensajería israelí, Odigo, también envió mensajes a ciertas personas para advirtiéndoles 2 horas antes del colapso de las Torres Gemelas de que no estuvieran en el edificio. Esto está completamente demostrado. Has nombrado antes al señor Bin Laden, luego si da tiempo pues comentaremos brevemente a quién ha servido Al Qaeda desde su creación. Este señor es saudí, y justamente también pues la trama falsa en el 11S ha sido siempre la de los saudíes. Yo no descarto una participación saudí, ni mucho menos en el 11S, pero los que han querido desviar la atención del auténtico culpable, como el señor Michael Moore, pues cuando han hecho documentales aparentemente alternativos sobre el 11S, pues siempre han ido a culpar a Arabia Saudí en una maniobra que todo indica que es de distracción del auténtico culpable. ¿Quién pudo estar detrás del 11 de septiembre? Yo no lo sé. Desde luego hay gente que lo ha investigado y que hay una trama sionista israelí, es evidente. En el año 96, estos mal llamados neoconservadores sionistas, gente de la alta administración norteamericana, intelectuales con doble nacionalidad americano-israelí, hicieron ya un plan por el cual había que derrocar a los regímenes o los gobiernos de Irak, de Siria y de Irán, ya que eran los tres principales enemigos del Estado de Israel. El problema iba a ser cómo la población norteamericana iba a aceptar este plan, porque evidentemente estos sionistas querían derramar sangre americana, no sangre israelí, para conseguir ese propósito. 4 años después, esta gente publicó otro documento llamado Reconstruyendo las Defensas Americanas, en el que decían que para llevar a cabo este plan belicista haría falta, entre comillas, un catastrófico evento catalizador exactamente igual como el de Pearl Harbor. Esto lo dijeron en el año 2000. Pues qué casualidad que un año después se lleva a cabo el atentado de las Torres Gemelas y empiezan los Estados Unidos su mal llamada guerra contra el terrorismo, con la invasión de Afganistán, luego Irak y luego Siria, aparte otras guerras como las de Libia y de Yemen, que también están relacionadas. Poco después del 11 de septiembre le preguntaron a Benjamín Netanyahu, que ya en aquella época pues estaba en la alta política israelí, si lo de las Torres Gemelas, que qué papel iba a tener eso en Israel. Y él contestó: esto es muy bueno para el Estado de Israel, esto nos beneficia. Quería decir Netanyahu que esto iba a meter a los Estados Unidos, al principal ejército del mundo, en la misma, entre comillas, guerra contra el terrorismo que está Israel. Veía Netanyahu con mucho acierto que esto iba a empujar a Estados Unidos a la guerra en Oriente Medio, y que el principal beneficiario de todo esto iba a ser el Estado de Israel, como pues así está ocurriendo, aunque la verdad es que los planes, como estamos viendo en Siria, no acaban de salirles demasiado bien. Podemos decir que, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo dices esto? Si el Estado de Israel lucha contra el terrorismo, si ellos luchan contra el terrorismo islámico, si son enemigos. Esto es uno de los grandes aciertos de la propaganda israelí, de la propaganda sionista, que nos ha logrado convencer de que el Estado de Israel, que él mismo se fundó en base al terrorismo masivo contra árabes y contra ingleses, pues de alguna manera lucha contra el terrorismo. Hemos de recordar que los fundadores de Israel, ya venían muchos de ellos de la Unión Soviética, donde fueron militantes comunistas violentos, pues una vez llegados a Palestina en los años 20, 30, 40, pues mataron a muchísimos árabes e ingleses, formaron sus propios grupos terroristas, el Irgun, el Stern, la Haganá, y cometieron actos realmente atroces y violentos, en el que destacó pues el Hotel Rey David. Entonces, ¿realmente este país lucha contra el terrorismo? Pues, como os he comentado antes, pues ahí está el papel de un grupo terrorista como Al-Qaeda, que nació para luchar contra los soviéticos en Afganistán y que siempre ha estado pues monitoreado por Estados Unidos, por Arabia Saudí, para favorecer esta agenda anglosionista mundial. Vemos que esta colaboración de Al-Qaeda con Estados Unidos, que la historia oficial nos vende, que acabó en los años 90 durante la primera guerra de Irak, pues vemos que esto no fue así, que Al-Qaeda siguió favoreciendo la agenda anglosionista durante la guerra de Kosovo, en la que se alió al ejército de liberación de Kosovo contra los serbios, siguió favoreciendo esta agenda en la guerra de Libia, y hoy en día Al-Qaeda y el ISIS siguen favoreciendo esta agenda en Siria. Han reconocido ya altos cargos israelíes el apoyo más o menos discreto que el Estado de Israel da a los terroristas del ISIS, llevándoselos a hospitales de Israel para curarles de las heridas, y también más de uno ya ha declarado que no es del interés estratégico de Israel que el ISIS desaparezca. Y para terminar, en el 11S, la trama israelí la vemos en esos 120 estudiantes de arte que realmente eran agentes de inteligencia israelí que se infiltraron dentro de la administración norteamericana para sacar información y que sobre todo da toda la sensación de que estaban monitoreando, de que estaban haciendo un seguimiento a las supuestas células islamistas de Mohamed Atta, y todo indica que como mínimo estos agentes israelíes sabían lo que iba a pasar, como mínimo. Así que bueno, luego continuaré dando un poco más de información si me da tiempo, pero la verdad, desde luego, sorprendente que esta trama sionista israelí, que como he dicho antes, Israel fue el primer beneficiario del 11 de septiembre, pues qué extraño que prácticamente nadie investigue por ahí. El proyecto que has nombrado del año 2000 se publicó bajo el título de El proyecto para el nuevo siglo americano y se basó en un texto publicado unos años antes, en el 97, por Brzezinski, el politólogo, asesor de Jimmy Carter, miembro del Partido Demócrata, que decía un escrito en el que explicaba pues lo que has dicho del nuevo Pearl Harbor y que sería necesario para mantener el predominio global controlando Asia Central con sus vastos recursos petrolíferos, y que sería necesario pues el apoyo ese que has dicho tú de la población norteamericana. También es muy llamativo que, bueno, cuando se producen todo este tipo de situaciones, pues es bastante habitual ver en internet toda una serie de webs. Muchas veces está claro que son desinformadores, otras veces es gente que lo hace de buena fe, pero molesta, estorba e intoxica más que otra cosa, pero siempre se habla de los actores de crisis, de toda la gente que después de un atentado hace el papelón para enmascarar la mentira y para ayudar, que es lo más terrible, a esos medios de comunicación a esconder la verdad y a esconder las versiones alternativas. Porque todo esto no nos olvidemos de un detalle importante, que no es solo quien comete el atentado, sino todos aquellos que controlan a la policía para que no se mueva ni investigue, aquellos que forman una comisión destinada al fracaso, aquellos medios de comunicación que selectivamente silencian a todo aquel que duda de la versión oficial y dan voz a los falsos testigos y a las falsas versiones, y finalmente unos políticos que, por supuesto, ocultan todo lo ocurrido. Es decir, son atentados que podríamos definir como sistémicos, propios del sistema, porque si fuera un grupo terrorista, por poderoso que fuera, sería fácil que aparecieran voces disidentes. Pues bueno, una de las víctimas más conocidas, adorada por el pueblo americano, fue una mujer llamada Tania Head, Tania Cabeza. La mujer, pues, por su sobrepeso, rápidamente se ganó el apoyo de los americanos. Dijo haber salvado milagrosamente la vida estando allí trabajando en el World Trade Center. Dice que vio como una de las alas o un pedazo de fuselaje decapitaba a su propia secretaria. Ella quedó herida. Hubo un hombre herido al que no pudo ayudar, que le entregó su anillo de casado y le pidió que se lo entregara a su mujer, a su viuda, como así hizo. Y esta mujer, lógicamente, se ganó el corazón de los americanos y fue el símbolo de los supervivientes del 11S. Recuerda a tantas y tantas historias de esos supervivientes del Holocausto que luego son demandados años más tarde por estafa, por haber cobrado todo tipo de ayudas, por haber cobrado subvenciones, donaciones privadas y finalmente ni siquiera haber estado presentes en el Holocausto. Pues resulta que esta mujer, Tania Head, pues su verdadero nombre es Alicia Esteve. Era una catalana nacida en Barcelona que, por supuesto, jamás había estado en el World Trade Center, no trabajaba en el World Trade Center y no pudo resistir su máscara en el momento en que varios periodistas independientes y luego ya más tarde, cuando se filtró todo el asunto, periodistas de los grandes medios trataron de rascar y de investigar su historia después de que hubiese engañado a todo el pueblo americano. ¿Es un caso aislado? ¿O verdaderamente cada vez que hay este tipo de acciones, parte del montaje es sacar a todos los actores de crisis, todos los falsos testigos, todas las falsas víctimas? Quizá por eso se filtran a veces esos extraños vídeos en los que parece que haya sido un simulacro y que estén riéndose a mandíbula batiente cuando se supone que deberían estar en shock, destrozados o llorando. Pues para que veamos el tipo de mentiras, pues os aconsejo también eso, buscar a Tania Head, Tania Cabeza, y ver que es la cabeza de una gran pirámide de mentiras. Una gran mentira, ya terminamos este apartado, una gran mentira histórica, por la que los mismos norteamericanos es que no tienen ni idea ni de su misma historia reciente. Siguen pensando que el Estado de Israel es su amigo y el Estado de Israel no ha parado de hacerle jugarretas a los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Ya intentaron en los años 50 en Egipto hacer falsas banderas para culpar a los egipcios. Lo que pasa que pillaron a los agentes israelíes, fueron detenidos, pero como siempre se tapó enseguida el asunto. Luego el ataque al USS Liberty, en el que aviones israelíes atacaron un barco americano, mataron a 34 soldados y hirieron a más de 170, infiltración constante de espías como Jonathan Pollard, también tramas de espionaje que también se taparon como la de la Liga Antidifamación, el AIPAC, y en definitiva pues Israel está parasitando, está infiltrando a Norteamérica, está utilizando al noble pueblo norteamericano en su único y beneficio exclusivo. Estados Unidos tiene que ser consciente de que este país no es su amigo, tiene que darse cuenta de que están siendo utilizados y para librarse de todo esto pues tienen que expulsar a este lobby sionista israelí de su cúpula. Muchas veces la gente, cuando le muestras todo este tipo de planes, pues se asusta, sobre todo le coge, pues lo que siempre hablamos, disonancia cognitiva, miedo a la verdad, vértigo, pensar que estamos bajo este poder de mentiras, bajo este poder tan tremendo, pues le da a la gente una sensación de vértigo, de angustia, y le parece mejor rechazar todas las versiones alternativas por lógicas y demostradas que estén, y acogerse a infantiles versiones oficiales. Muchas veces dicen, pero bueno, ¿quién se beneficia de estas cosas? Pues hay unos grandes beneficiarios, como os hemos explicado, tanto Miguel como yo, en cuanto a una política deseada para las grandes élites, que ha destruido desde el 11S naciones como Afganistán, Irak, Irán, y que ha pretendido también destruir Siria, aunque en Siria se les ha parado los pies de momento, y que ha provocado pues cifras incalculables de muertos, la mayoría civiles. Probablemente estemos hablando de 5 millones de personas muertas, azuzando y armando a los tarados de los integristas islámicos encima. porque crea un clima de odio antioccidental, que es lógico por otra parte que se cree, cuando precisamente los países que se atacan siempre son los más tolerantes. Y las alianzas se hacen con esos países que son el verdadero eje del mal, como pueda ser Turquía, como pueda ser Arabia Saudita, o como pueda ser Pakistán, que si bien estoy de acuerdo con Miguel y seguro que no tuvieron que ver en la cabeza, en la promoción de dichos atentados, pues seguro que tuvieron que ver a una escala menor, como está documentado, que el jefe, por ejemplo, de la inteligencia pakistaní, como siempre que hay atentados integristas están los pakistaníes por en medio, recibió una cantidad enorme de dinero y fue él quien pagó a los terroristas, a los supuestos terroristas, teniendo que dimitir más tarde por presiones de Estados Unidos por haber filtrado las informaciones. Todo esto está perfectamente documentado. Pero es que luego hay hasta, pues digamos, los que cogen la calderilla que por supuesto no es calderilla, y es que esta gente de la élite es tan repugnantemente avara que nunca tiene suficiente, nunca, pase lo que pase, y no quieren perder sino ganar en cualquier situación, y aprovechan las situaciones para reventar al erario público, a las fortunas. Y os voy a dar una anécdota, porque es una nota curiosa que no define nada, pero fue Larry Silverstein el que unas semanas antes del 11 de septiembre del 2001, este es un importante promotor de bienes raíces de Nueva York. Era el dueño de las Torres Gemelas. Exacto, bueno, el dueño. O el presidente de la empresa, ¿no? Las había alquilado por 100 años, por un siglo. Las acababa de alquilar por un siglo. Fijaos las cifras en las que se mueve esta gente. Pues unos días antes coge, alquila, quiero que me las alquilen, concretamente fueron por 99 años, y como habían sido antes de esto, habían sido privatizadas las Torres Gemelas, se podían adquirir, pero tuvo que pagar a la Autoridad de Puertos de Nueva York la friolera de 3.200 millones de dólares por comprar las torres por 100 años, ya digo. Cuando sucede todo el atentado, pocos días después de haber comprado las torres, Silverstein reclama a las agencias de seguro el doble, porque dice que no habían sufrido un atentado, sino dos atentados con dos aviones, pues el doble. Las compañías de seguros finalmente tuvieron que pagarle en el 2007 4.550 millones. Ganó bastante frente a la inversión que le había hecho, pero es que con ese dinero va a aumentar el número de pisos de los edificios hasta el doble de plantas. Si tenían 110 plantas, va a sacar 240, por lo cual, en este siglo en el que alquila el nuevo World Trade Center, va a poder ganar el doble de lo que podía ganar antes. Así trabaja esta gente. Así trabajan estos avaros que de la destroza humana, de la guerra, del sufrimiento, del dolor, de la muerte, hacen negocio. Estos son, para todos esos bobos que cada vez que le dices es que quieren destruir nuestro país. No, hombre, no. ¿Pero a quién le va a interesar destruir eso? Pero si nos rompen el país, ya no trabajamos y no ganan dinero. Bobos, despertad. Que matar y robar es el negocio más antiguo del mundo, mucho antes que el de la prostitución. Robar y matar es lo que se le da de maravilla a esta élite de criminales inhumanos que gobiernan la humanidad. Claramente este Silverstein tenía información confidencial, como otra gente que hubo y que llevó a cabo extrañísimos movimientos en bolsa los días antes del 11S, con los que ganaron muchísimo dinero. Así que, bueno, esperamos haberos abierto una ventana nueva sobre vuestra opinión sobre estos atentados terroríficos del 11 de septiembre. Y bueno, nada más, con esto cerramos este primer apartado de Aquí la Voz de Europa. Hacemos una breve pausa y continuamos. Square the color of blood, through the whole world, there was a way that he could. You sit and you'd stare,

Bueno, estamos aquí otra vez de vuelta con todos vosotros y, como os he comentado en la introducción, hemos tenido un monotema esta semana de másters, tesis y cosas por el estilo, así que vamos a, no, tranquilizaos, no vamos a hablar de este tema, vamos a comentar ciertas noticias de actualidad de la semana que nos han parecido realmente interesantes. Se ve un patrón, ¿no? Cómo se vota en el Congreso de los Diputados para exhumar el cadáver de Franco en el Valle de los Caídos. Nos dicen que es una cortina de humo y es en parte cierto. Recordemos que este señor tan progre y tan de izquierdas como Pedro Sánchez le acaba de vender 400 bombas muy peligrosas a Arabia Saudí para que siga masacrando yemeníes. Ha agachado la cabeza entre los ultracapitalistas como Soros y Merkel al principio del verano e incluso pues fue a la cumbre de la OTAN y aceptó aumentar el presupuesto militar de España en beneficio no de España sino de la propia OTAN. Evidentemente, ante este tipo de noticias, el señor Pedro Sánchez ha de desviar la atención, pero por supuesto hay una carga ideológica y simbólica fortísima. Todos estos masones, todos estos izquierdistas tienen que hundir, tienen que hacer casi desaparecer de la faz de la tierra, de la memoria colectiva, a la persona de Francisco Franco, que en la primavera del año 36 pues impidió que España se convirtiera en una dictadura masónico-marxista, y sobre todo en esta transición, en esta segunda transición en la que estamos, pues en las que seremos un poco más esclavos de este capitalismo internacional, pues claro, hay que borrar de la memoria colectiva que hubo una vez en España pues un régimen que estableció un orden social y nacional católico, que creó las clases medias, que mejoró sustancialmente el nivel de vida de la gente y hizo todo eso pues apenas sin deuda y sin impuestos. Está claro que no pueden permitir que la población española sea consciente de que hay un modelo económico y social alternativo al de esta globalización capitalista que nos están imponiendo. Y mientras a gobernantes nacionalistas españoles como Franco pues se le insulta, se le humilla y se le denigra, pues nada más y nada menos que un ministro del gobierno de España como Josep Borrell pues dice que Cataluña es una nación. Y como ha comentado antes Manuel, pues los farsantes de siempre, al día siguiente ya salieron lloriqueando, diciendo que es que Borrell ha cambiado de bando, el traidor Borrell, que era un superpatriota, y ahora dice que Cataluña es una nación. ¿Cómo es posible? Pues evidentemente Borrell no ha cambiado de ningún bando, está en el mismo bando de siempre, está en el bando masónico, federalista, antiespañol, y que está defendiendo la dictadura de Bruselas y de la Unión Europea. Ese ha sido siempre el bando del señor Josep Borrell, como ha sido el bando de la inmensa mayoría de la clase política española de los últimos 40 años. Pero es que vamos un poco más allá y vemos cómo al final todos estos ultraizquierdistas que en tanto lloran, que tanto se quejan de la justicia fascista de España, pues vemos que al final siempre se van todos de rositas. Vemos como el señor Pablo Hasél, la misma Audiencia Nacional, le ha bajado la pena a 9 meses de cárcel, lo que hará que se libre de la cárcel, porque en un principio había sido condenado a 2 años y 1 día. Vemos como este señor, este rapero criminal de ultraizquierda que animaba a llevar a cabo todo tipo de actos violentos, pues Bruselas, una vez más, la masonada de Bruselas, pues se niega a entregarlo a España en un nuevo acto de humillación. Igual que el señor Hasél, este que decía que la Audiencia Nacional era franquista y fascista, pues el señor Pablo Hasél, que era un admirador de ETA y del Grapo, pues esta audiencia fascista pues le rebaja la condena y le libra de la cárcel. Pero es que luego está el señor Willy Toledo y de nuevo lo mismo. Es que vemos cómo es un patrón que se repite, cómo se convierte a ultraizquierdistas en mártires, y al final son casos que no quedan en nada y que estos se libran de la cárcel, mientras, por otro lado, a Pedro Chaparro, vicepresidente de Democracia Nacional, pues le están haciendo la vida imposible y no pararán hasta que le metan en la cárcel. O a la gente de Democracia Nacional en Barcelona, como fueron también a declarar por incitar al odio religioso contra los musulmanes, algo que desde luego no hicieron, y yo no vi a nadie, absolutamente a nadie, quejarse ni defender a la gente de Democracia Nacional como están defendiendo ahora a este idiota, porque no tiene otra palabra, de Willy Toledo, que tanto habla de libertad de expresión, pero si sois vosotros los que hacéis las leyes contra la homofobia, sois vosotros los que hacéis las leyes contra la transfobia, contra la xenofobia, contra el racismo, que queréis meter en la cárcel a todo el que no opine como vosotros, que hacéis leyes para cerrar páginas webs, que hacéis leyes para retirar libros de circulación. ¿Y cómo tenéis la cara dura de decir que es que yo tengo libertad de expresión para decir lo que me da la gana? Pero si estáis completamente protegidos y encima todavía vais de víctimas. Has tocado varios temas. Voy a empezar por el que me parece más importante, que es el del repugnante Borrell. Y bueno, si hay uno de los padres de ese contubernio, de aquello que el gran general llamaba la conspiración masónico-izquierdista en contubernio con el terrorismo rojo, pues no fue otro más que Lenin. Vamos, creo que nadie discutirá que este era uno de los padres de ese tipo de políticas. Pues Lenin ya lo dejó bien claro, dijo: la mejor manera de controlar la oposición es liderarla uno mismo. Con esta sentencia lo tenemos todo claro de por qué al frente del movimiento españolista el sistema puso a un tipejo que por supuesto no es españolista. Ahora os acordaréis de aquello que os preveníamos en el momento de: no sigáis a Sociedad Civil Catalana, no sigáis a esos lobos disfrazados con piel de cordero que se autodenominan a sí mismos constitucionalistas. Os están engañando, os están vendiendo. España es mucho más importante que una constitución, por lo tanto nadie que se defina constitucionalista y que además esté codo a codo con toda esta gentuza puede gozar de nuestras simpatías si lo que queremos es que nuestra unidad nacional no sea destrozada. El señor Borrell gritaba aquello en las primeras manifestaciones multitudinarias de: no, no gritéis como la turba romana lo de Puigdemont a prisión. Pues no fue que allí le pareciera mal por algún tipo de pudor, no, no, no. Ha dicho en la BBC declaraciones muy importantes que él preferiría que los golpistas estuvieran libres, en libertad condicional, y que hay otras formas de velar porque no huyan. Sí, ¿cómo? ¿Qué formas hay? Ponerles un equipo de policías a cada uno a cargo del erario público, que cuesten miles y miles de euros. Esa es la solución, que estén disfrutando de libertad. Has hablado también de Pedro Chaparro y a la tortura a la que le están sometiendo, que prácticamente cada semana está recibiendo una notificación de que debe entrar en prisión. Y nuevamente hay que gastar dinero en recursos. Desde aquí doy las gracias a todos los que estáis haciendo donaciones para ir frenando estas injusticias de la forma que mejor podemos, que es frenándolas legalmente, pero los abogados, los recursos, los procuradores, pues cuestan muchos miles de euros y os lo agradecemos de corazón todo el apoyo. Sin vosotros no estaríamos consiguiendo que Pedro Chaparro estuviera disfrutando de su trabajo, de su libertad y de su familia. Y el tercer caso, pues está clarísimo que todos estos de extrema izquierda lo que hacen siempre es teatro. Teatro, y que como tú dices, al final no les pasará nada. Pero si es la criminal Audiencia Nacional la que coge y le rebaja a 4 años de cárcel a unos terroristas del comando Mateo Morral que habían puesto una bomba en la catedral de Zaragoza, hiriendo a una señora que estaba allí rezando, la pobre, que no hacía nada malo, y casi cargándose a un montón de turistas que se salvaron por segundos al entrar un poquito más tarde de lo que tenían previsto. Le rebaja la condena a la Audiencia Nacional de 12 años a 4. Justo lo contrario que hace con los de Blanquerna, con los patriotas que hicieron un escrache gritando: no nos engañan, Cataluña es España. Les coge las penas de 6 meses y la Audiencia Nacional se las eleva a 4 años. Esa es la justicia que hay en este país, la justicia masónica, porque la misma Audiencia Nacional reconoce por parte de su portavoz Pascual Sala, que fue su presidente, que por fin habían recuperado los símbolos masónicos que le eran propios antes de la guerra. Sí, todo esto también es memoria histórica, y si con el general Franco la Audiencia Nacional fue un paréntesis y fue un tribunal justo, por lo menos yo lo veo así, pero puedo convenir con muchos o darles el beneficio a muchos, y lo que no me puede negar nadie a mí es que un tribunal que actúa de esta manera, que claramente exonera a terroristas masónicos como Mateo del Morral, que era un masón reconocido, y que dice alegremente en público que por fin han recuperado los símbolos de la masonería, pues que este tribunal debería estar, vamos, sus miembros en la cárcel, el tribunal disuelto, y buscar otras fórmulas de juzgar a la gente. Pero es que nos están diciendo a la cara, nuestro tribunal tiene unos tintes políticos, religiosos, porque la masonería es una orden político-religiosa. Y están juzgando temas que nos atañen a todos los españoles, que el 99,9% de los españoles ni somos masones, ni religiosa, ni políticamente. Sin embargo, ahí tenemos enquistado este gran poder que nos juzga y nos encarcela. Luego la gente dice, ¡ay, los tribunales! ¡Qué raros! Es que parece que todo esté al revés. Es que va y me toca indemnizar al delincuente que ha entrado en mi casa porque se ha roto un pie. Es que resulta que tal siempre... No, es que no es que parezca. Es que actúan instaurando una política de pirámide invertida en todos sus veredictos para que el país sea lo más caótico posible. El orden a través del caos lo ponen junto al billete del dólar en su pirámide masónica con el ojo encima. Una noticia bastante curiosa, Manuel, de esta semana en España, que te quiero preguntar tu opinión, ha sido esa corriente interna que se ha creado en Podemos, inspirada por gente. Los más mediáticos serían Julio Anguita y el señor Bestringe, que, según el titular de la noticia, es una corriente que quiere conectar con Salvini, el político italiano, que teóricamente estaría en un extremo diferente de ideológico, y en pie, que es este movimiento también de izquierdas en Alemania, pero que empiezan ya a ser ciertamente algo críticos con la inmigración y sus consecuencias en la clase trabajadora autóctona de cada país. La verdad es que sorprende, Manuel, que dentro de un partido tan pro inmigración y tan pro fronteras abiertas haya surgido así de golpe esta corriente interna. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que está pasando aquí? Pues lo que está pasando es lo que siempre pasa. El sistema trata de perpetuarse, de que todo cambie para que nada cambie. Ellos tienen claro que frente a cada problema, frente a cada agrupación de gente que empieza a pensar que las cosas no van bien, tienen que proponerle sus falsas alternativas que aseguren que la élite esté siempre sentada arriba. Entonces aparecerán con una gran financiación. Nosotros lo llevamos mucho tiempo explicando. En Francia podemos caer en la tontería esta de decir que la que ha elevado el Frente Nacional a la altura de no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla, bla, es Marine Le Pen. Esto es totalmente falso. Yo afirmo que Marine Le Pen es la que ha destruido el Frente Nacional y en la que ha destruido todas sus posibilidades futuras y presentes. La lástima es que la edad del padre no le permitiera haberlo dirigido como sí lo hizo durante estos últimos 50 años, prácticamente. ¿Por qué digo eso? Pues porque en estos momentos el Frente Nacional se ha convertido en una herramienta de politicastros, en unos momentos en los que necesitaríamos una fuerza casi de choque, como la que teníamos antes con el padre, que movilizara cientos y cientos de miles de personas en las calles, como aquella BBR, en la que hubiera de todo, desde intelectuales a jóvenes fuertes capaces de pararle los pies en los barrios, a la raicalle, a la gentuza, que quema coches, que destroza todo cada vez que les da la gana, cada vez que la policía detiene a un inmigrante o un descendiente de inmigrantes, y que poco a poco se van apoderando de Francia, atemorizando al pueblo autóctono francés. Necesitaríamos un movimiento más que un partido. Y Marine Le Pen ha logrado desactivar todo ese movimiento, ha logrado que no haya manifestaciones del Frente Nacional por miedo, ha logrado que todos los históricos del partido se hayan marchado y montado alternativas y partidos alternativos, ha hecho una auténtica destroza que incluso la ha tratado de culminar con la expulsión del padre, expulsión que ha sido revocada por la justicia porque no tenía derecho a hacerla. Pero esa tendencia que logró el padre de que fueran en los barrios franceses la clase obrera, los votantes de izquierdas, los que votaran al Frente Nacional francés, pues fue poco a poco lo que se ha ido contagiando a muchos países. Ahora lo estamos viendo en los países del Mediterráneo. En los países del Mediterráneo hemos visto la explosión en Grecia de lo que fue Amanecer Dorado. Ahora quizá está en horas bajas. Pero ganó las elecciones Syriza, aunque necesitó el apoyo de un partido de extrema derecha, Griegos Independientes, que desde luego tiene toda la pinta de ser un partido cortafuegos, pero bueno, este Griegos Independientes, apoyando a Syriza, lo que dio fue la materialización de lo que pedía el pueblo griego. El pueblo griego cada vez pide medidas más nacionales y medidas más sociales. Luego hemos visto en Italia cómo los partidos clásicos han perdido las elecciones. Y otro farsante, yo lo siento porque tiene una cantidad de admiradores tremendo, pero tengo que decir las cosas como son, debo decir la verdad, como es Salvini, que no es sino heredero de las políticas traidoras y rastreras de las repúblicas venecianas, un separatista que se ha tirado toda su vida en la Liga Norte insultando a los italianos del sur, incluso haciendo dibujitos que distribuían como panfletos de Italia partida por un río por Roma, hablando de la Italia del Norte y la Italia del Sur, y el Sur nos roba. Pues bueno, pues este tipo, que dados los antecedentes que os comento y que la mayor parte de gente desconoce, por eso es tan amigo de la independencia catalana, por eso odia a España y por eso nos mandaba tan alegre los inmigrantes. No es que los mandara él, los acogíamos nosotros, pero aplaudía hasta las orejas cuando veía que era España quien los acogía. Pues este señor, este individuo, que es un separatista aliado del bloque flamenco y de todos aquellos que históricamente han deseado la muerte y la desaparición de España, y con ello la muerte y la desaparición del sur de Europa, porque no es otra cosa, pues ahora se ha metamorfoseado un poco en nacional, va más de patriota, cambió la política a los italianos primero, copiando los eslóganes de Forza Nuova y de Roberto Fiore y de otras organizaciones históricas mucho más honradas que hay en Italia, logrando un éxito político. Pero repito la historia, aunque no me fíe de él y aunque no me fíe tanto del movimiento 5 estrellas, lo que hacen es la materialización de lo que está pidiendo el electorado italiano, una política más nacional y más social. En España no es casualidad que cuando Podemos se ha revelado como más ultraizquierdista es en sus horas más bajas. Con las desfachateces que ha cometido el sinvergüenza de Pablo Iglesias, vivir en la mansión que vive hablando de que era de los de abajo, con unas hipotecas desmesuradas concedidas por la banca corrupta, con guardaespaldas, con cachopiscinas, con saunas en tinajas y todos los excesos que ha sabido cometer este desvergonzado comunista, pues las encuestas, pues estoy seguro, aunque no las tengo en la mano, que le dan las horas más bajas a este individuo. Y al mismo tiempo, pues cada vez se ve más claro que las falsas alternativas de derechas no van a funcionar. ¿Por qué nunca va a funcionar un partido como el que están intentando lanzar de derechas? Desde luego, si el modelo es el que están intentando lanzar, no va a triunfar, en primer lugar, porque pretende representar a los franquistas sin mojarse en ningún tema importante para la memoria histórica, como es, por ejemplo, el asunto del Valle de los Caídos, pero al mismo tiempo porque el electorado de la derecha normalmente es un electorado más burgués y cobarde que el resto de los electorados, más leal a la sigla, más leal a lo que le digan el establishment, a lo que le digan los medios de comunicación, más, por decirlo de alguna manera, enganchado al éxito, más buscando una alternativa exitosa, una alternativa apoyada por los medios de comunicación, y por eso les es tan difícil dejar de votar en masa al Partido Popular. A última hora Al electorado cobardón y burgués de la derecha siempre le sacan el miedo comunista, el frente rojo, y da una palmadita en la espalda aquel con el que simpatiza, se llame como se llame, y le dice: me caes de maravilla, pero he votado al PP. En todo caso lo harán si ven que va a ser caballo ganador por Albert Rivera, pero jamás van a votar poco a poco por una alternativa pequeñita de derechas que además lleve el caballo de la inmigración, porque la inmigración molesta, compite directamente con los ciudadanos de extracción social o de extracto social más humilde, con aquellos que no tienen grandes sueldos, con aquellos que no viven en buenos barrios. Pues la gente que va, que pretenden votar a partidos de derecha cabreados, como que están hartos de la flojera, por decirlo de alguna manera, del Partido Popular, pues el contacto que tiene con la inmigración es el del contacto que tiene con la chacha filipina o con la negrita que le lleva a los niños al colegio por las mañanas. Es un contacto totalmente edulcorado, no es el de los jóvenes de barrio, que sí han apoyado partidos de izquierdas y que desde hace un tiempo a esta parte están empezando a decir basta. No es casual que este programa lo hemos empezado hablando de unas jornadas en las que allí había un montón de gente de extrema izquierda. Estaba organizado por una televisión alternativa, como ya hemos dicho, y por distintas asociaciones alternativas. Pero no es casual que Democracia Nacional asistiera a esas jornadas y fuera muy bien recibida. No es tampoco casual que fuese yo, Manuel Canduela, que he sido durante muchos años el presidente de EDN, el que cerrara estas jornadas, y cada vez más gente de izquierdas empieza a apoyar nuestros postulados. Está clarísimo, empiezan a abrir los ojos, empieza a producirse ese fenómeno. Pues nuevamente y repitiéndome, no es casual que haya sido esta misma semana que se produce ese evento que va a abrir muchos ojos, porque allí había gente que me decía: es que tenéis fama de bestias, me llegó a decir, y veo que no sois eso, sino todo lo contrario. Pues toda esta abertura de mente, toda esta abertura de ojos va a hacer que mucha gente empiece a despertar, y ya tienen que empezar a lanzar la alternativa con los de siempre, con Bestringe, que si bien siempre ha hablado en contra de la inmigración, y si sabemos que fue un militante neonazi de CEDADE, posteriormente ha sido un empleado a sueldo del gobierno bolivariano. Y también Anguita, que bueno, también quizá era la cara más nacional en su día, debo decir que tengo bastante respeto por la figura de Anguita, y el señor Monereo, pues también serán los encargados de lanzar esta especie de izquierda nacional, por decirlo de alguna manera, a imitación de lo que han hecho los delincuentes de Die Linke en Alemania. Brevemente vamos a hablar de la actualidad de la Unión Europea. Ya es surrealista que tenga que ser el Dalai Lama el que diga que Europa es de los europeos y que los refugiados, es decir, los falsos refugiados que han venido a Europa, pues tienen que volver a sus países para reconstruirlos allí. Ya es triste que cientos de millones de europeos no se atrevan a decir algo así y que tenga que ser un líder religioso de una religión extranjera pues la que apoye de esta forma a los europeos. Y qué curioso que a los pocos días de decir esto pues sale una trama de pedofilia dentro pues del budismo. Vemos como siempre pues estas noticias salen o se sacan en momentos oportunos, cuando el líder de turno pues se sale del guión del nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial que, como os hemos comentado tantas veces, controla la Unión Europea. Unión que sigue camino de su dictadura masónica de Bruselas. Esta semana su presidente, el premio Kalergi Juncker, ha presionado o está presionando para que el control de las fronteras de Europa pase directamente a ser competencia de Bruselas, de la Unión Europea. Como siempre, crean las crisis y luego ellos mismos usan esas mismas crisis para decir que, claro, que los gobiernos nacionales no son lo bastante grandes como para afrontar esa crisis y hay que traspasar las competencias a un macrogobierno para que este sea más efectivo frente a dicha crisis, que por supuesto es mentira. El señor Juncker quiere que sea Frontex, la Agencia Europea del Control de Fronteras, las que se haga cargo del control de la inmigración, pero recordemos que este Frontex estuvo durante años siendo el mayor coladero de Europa y haciendo servicios de taxi, metiendo a cientos de miles de inmigrantes ilegales desde Libia a Italia. ¿De verdad queremos que estos traidores de la Unión Europea, que no ocultan su plan Calergi, que una y otra vez dicen que hay que meter a millones y millones y decenas de millones de inmigrantes en Europa, de verdad queremos que toda esta banda traidora controle nuestras fronteras? ¿De verdad queremos que esta gentuza que acaba de sancionar a Víctor Orbán en el Parlamento Europeo, un hombre que de verdad controla las fronteras de su país, de verdad queremos que estos traidores de Bruselas controlen nuestras fronteras? Y ya es curioso, y termino, que al mismo tiempo que Juncker ha hecho esta propuesta, al mismo tiempo que en su discurso anual ha hecho una fortísima crítica contra lo que él llama el nacionalismo y la extrema derecha, el discurso de siempre, pues no es casualidad que al mismo tiempo este personaje tan extraño llamado Bono, el cantante de U2, haya anunciado una gira mundial que será una gira completamente política e ideológica en la línea 100% masónica de la Unión Europea. Claramente este hombre es un agente, este hombre no hace esto por idealismo, seguramente pues le han pagado muchísimo, porque esto se cobrarán en cifras de 6 y 7 y 8 números, y este señor se va a convertir pues en un agente del nuevo orden mundial, como tantas veces hemos hablado de estas cantantes MK Ultras norteamericanas. Pues este hombre, tan seguido y tan famoso y con tanta gente que va a sus conciertos, pues ha anunciado una macro gira contra el racismo, contra el machismo, contra el nacionalismo y contra el nazismo y contra el auge de la extrema derecha, para advertir a la gente que no apoya lo que ellos llaman el nacionalismo de extrema derecha. Y para eso pues va a montar un macro escenario que será pues un bombardeo continuo de propaganda subliminal a favor de este proyecto globalista, en el que incluirá una gigantesca bandera de la Unión Europea en el escenario. Dice que va a defender a los refugiados de las guerras de Siria. Pues señor Bono, ¿quién está detrás de la guerra de Siria si la Unión Europea apoyó esta guerra? Igual que apoyó la guerra de Libia. ¿Pero qué nos quiere decir, pedazo de farsante? Va a poner fotos en el escenario de lo que él llama ciudades devastadas por el fascismo, y las fotos que va a poner son las de Berlín, las de Colonia y las de Hamburgo, de la Alemania de 1945. Ahora me enteré yo que esas ciudades fueron devastadas por el fascismo. Yo pensaba que fueron devastadas por las bombas superdemocráticas y supercapitalistas de Inglaterra y de Estados Unidos. Igual, y ese arrasamiento lo acabó de rematar la comunista Unión Soviética, pues matando y desplazando a millones de alemanes y convirtiéndolos en auténticos refugiados. Así que, menudo estafador, señor Bono, seguramente lo ha sido toda la vida, seguramente toda esta fama de los señores de U2 ha sido construida durante muchísimo tiempo para elevarlos a los altares y para que desde esa posición puedan influir en la mentalidad de millones de jóvenes por todo el mundo. Así que no nos dejemos engañar por esta nueva estafa ideológica del señor Juncker, del señor Bono y de estos farsantes de U2. Lo de Juncker de momento no creo que tenga éxito, porque está claro que este pretende cada vez adquirir más competencias para una policía europea. Y claro, los sinvergüenzas y estafadores que tenemos en cada uno de nuestros países no se oponen a ella por defender la soberanía nacional, sino porque temen perder el control sobre las policías, porque saben que cualquier día pues llaman a sus puertas y salen detenidos. Aparte, con la fama de borracho que tiene Juncker, que ha tenido que ser sacado hasta en silla de ruedas de algún acto oficial, suele ir tambaleándose y cayéndose. Al principio había algún medio que se preguntaba si es que le habían envenenado, pero lo que tiene envenenado es el hígado de tanto alcohol. Y bueno, pues es un personaje que la credibilidad la va perdiendo pues entre copa y copa, ¿no? Hace muy poco declaró que había estado hablando sobre el Brexit con líderes de otros planetas y estaban muy preocupados sobre la dinámica que estaba tomando la Unión Europea. Y que bueno, que la gente que nos observaba desde muy arriba, o sea, no es que se equivocara, el hombre, podéis buscar las declaraciones, hizo bastante hincapié en que no es que se hubiera equivocado y hubiera líderes del planeta, no, líderes de otros planetas que nos vigilan muy desde arriba y que andaban preocupados por el Brexit. Yo no sé ya si esto es parte del NASA Blue Bean o es para tomarnos el pelo o no sé exactamente esta gente, pero bueno, espero que cada país sea capaz de recuperar su destino, de recuperar su gobierno y de recuperar sus fronteras antes de que sea demasiado tarde. Sobre Bono, pues bueno, es una lástima, la verdad, que los que hemos sido fans de U2 desde nuestra temprana juventud, como pues aquellos temas míticos, ¿no?, en los que hablaban contra la barbarie británica, contra el pueblo irlandés, en canciones tan míticas como Sunday Bloody Sunday, álbumes tan magníficos como el de Joshua Tree, pues vimos que en cuanto se marcharon a Estados Unidos y empezaron con aquel proyecto Zoropa, creo que se llamaba, o algo así, que ya parecía algo así como premonitorio, no sé si ese era el nombre, pero si era ese, pues Europa convertida en un zoo, podría ser que fuera una especie de profecía, pues ya vimos que tomaron pues el papel de máximas directrices espirituales de la juventud. De todas maneras, Bono es una persona totalmente desprestigiada, a la gente le gusta su música, pero todo el mundo sabe que es un estafador, como tú has dicho. Hay miles y miles de burlas en internet, chistes, memes sobre este carota sinvergüenza que se vende al mejor postor para seguir lavándole la cabeza, que es algo que hacen todas las grandes estrellas, que en realidad forman parte de esa mecanización, porque la forma más eficaz de establecer una cierta hipnosis, de establecer una serie de ideas fuerzas grabadas en la mente, pues es utilizar la música, y más todo este tipo de música moderna que se desarrolla con superordenadores, ordenadores que son capaces de modificar la voz, de meter todo aquel número de distintos tonos, que son capaces de hacernos creer que estamos ante una obra maestra, que son capaces de hacernos sentir como que estamos hacia aquello que sería una especie de super, ¿cómo lo iba a decir? Bueno, sí, ya lo he hablado en otros programas, pero no recuerdo ahora el término. Pero en fin, eso es una auténtica estafa y la gente debe irse dando cuenta, dejar de comprar y de escuchar la música de esta gente, que por otro lado, aunque les dejáramos de comprar, nos lo seguirían metiendo en sus televisiones, en sus canales, todo con dinero público, porque es a lo que se dedican, a lavarles el cerebro a la gente con sus grandes producciones, tanto musicales como de cine, como supuestamente científicas en pseudodocumentales de sus canales basura. Y bueno, así andamos, Miguel. Pues perfecto, Manuel. Con esto terminamos el debate de esta semana, hasta la semana que viene. Y nada, aquí la voz de Europa continúa. Un pequeño descanso y hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, aquí estamos otra vez. Sabéis que desde el primer programa de Aquí la Voz de Europa estamos denunciando todas estas agendas de la ideología de género y su consecuencia, esa demencial ley de violencia de género, la agenda LGTB, la agenda del feminismo radical, la agenda del aborto, una agenda que agendas que están todas relacionadas entre ellas, que al final lo que consiguen es la destrucción de la familia, enfrentar al hombre y a la mujer, reducir la natalidad, reducir la población, y al final, pues la consecuencia es esta otra agenda que también está relacionada de la importación masiva de inmigrantes, las fronteras abiertas, etcétera. Una de estas agendas, una de estas ideologías, la ideología de género y su consecuencia, la ley de violencia de género, que están literalmente destrozando la vida de decenas de miles, o me atrevería a decir, nuestro invitado nos lo confirmará, de cientos de miles de hombres. Es una auténtica epidemia, y bueno, como es una agenda que no puede parar para justificar su existencia, siempre tiene que estar inventando ataques nuevos al hombre y a la sociedad, pues bueno, de vez en cuando sabéis que nos gusta recordar las últimas novedades para poder combatirlas mejor. Para hablar de este tema está con nosotros un experto en este tema, que es Jesús Muñoz. Hola, Jesús. Hola, buenas tardes, Miguel. Jesús, tienes una página web y un canal de televisión en YouTube que es malostratosfalsos.com, y el canal es malostratosfalsos televisión. Y bueno, me imagino que como tantas y tantas personas, pues llegaste a este mundo pues sufriéndolo en primera persona, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, en primer lugar quiero dar las gracias por la oportunidad que me dais desde vuestro canal para poder hablar sobre este tema tan políticamente incorrecto. Solamente te rectifico una pequeña cosa, y es que yo no soy experto en nada, simplemente supongo que seré un padre tan luchador como otro cualquiera. Y efectivamente tuve que aprender a defenderme de esto porque lo viví en primera persona. Bueno, no voy a contar nada que seguramente muchos oyentes ya sepan. Y es que cuando te cuentan en lo que te van a meter o en lo que te vas a tener que meter para luchar en un sistema judicial que parece ser a toda luz debería defender a todos los ciudadanos por igual, pues te encuentras con la gran sorpresa de que el sistema judicial ya presume de ti que eres culpable. Prácticamente ningún abogado te cree, estoy hablando ya del año 2006, año y medio después de implantarse prácticamente esta, no sé cómo llamarla, para mí es una ley, no es inconstitucional porque está aprobada por el Tribunal Constitucional, pero sí es anticonstitucional, porque va contra muchos preceptos de los derechos humanos, contra el artículo 14 de la Constitución. Y efectivamente, vuelvo a repetirlo, viví en primera persona en un proceso de separación, que no estábamos casados pero teníamos un hijo en común. Mi expareja decide extorsionarme de alguna manera o coaccionarme con el tema del crío, y quería exclusivamente dinero. Yo le dije que ella tenía su casa, yo tenía la mía, ella tenía su trabajo y su sueldo y yo el mío, y lo único que había en común era un niño, que por tanto, al ser padre y madre, pues deberíamos compartir por mitad el tiempo del crío y sobre todo por el bien del niño. Ella decide de buenas a primeras, muy, muy, muy, muy, muy resumidamente, porque mi caso dura 6 años y tiene casi 8 o 9 mil folios de instrucción, y bueno, necesitaría 10 programas. En un momento dado la relación prácticamente se rompe. Al año y medio, durante el año y medio siguiente nos seguimos viendo por el bien del crío, yo lo tengo, lo cojo el día que libro, los fines de semana incluso vamos a comer juntos, salimos a algún viaje juntos, y un día se le cruza un cable y decide ponerse en contacto con unas abogadas porque había que otorgar a una de las partes la custodia. Y a mí, bueno, nunca he creído en la labor de muchos abogados, que para mí son muchos son sinvergüenzas y malos profesionales y originarios principalmente de la mayor parte de los conflictos de la violencia de género. Es decir, la mayor parte de las mujeres que denuncian no son víctimas, sino chupósteros y vividoras de muchas de las subvenciones y de los beneficios que da esta ley. Y bueno, pues cuando me da el nombre de las abogadas con las que va a tener el placer de poner su caso en manos de ellas, descubro que son especialistas de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas. Y bueno, pues al meter el nombre en internet hay algo que me chamusca. Si hay un proceso de separación, una otorgación de guardia y custodia, porque no hay procedimiento civil de separación, ¿por qué se meten dos abogadas de violencia de género a defender un caso que en principio era bastante sencillo? Era un mutuo acuerdo, una custodia compartida para ambos, que es lo que yo quería, y se acabó. Bueno, pues durante 9 meses supe después que había estado en contacto con una psicóloga de la federación, estuvo en contacto con la mismísima directora del área de violencia de género de la federación, la actual mujer de Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de la Sorzano, y bueno, pues durante 9 meses urdieron una especie de trama para intentar sacarme dinero y coaccionarme con denuncia de violencia de género si no accedía a las pretensiones económicas que ya quería. Y bueno, pues muy resumidamente me reúno con ellas, grabo la conversación durante 17 minutos y se me dice hasta en tres ocasiones, tanto por una abogada como por la otra, que es Yolanda Corchado, que si firmo 800 euros, reconducimos todo a un mutuo acuerdo y que como la relación entre ambos padres es buena, no voy a tener ningún tipo de problema redundantemente en ver a mi hijo. Yo le digo que no, que lo que quiero es, me piden 800 euros de pensión, le digo que lo que pretendo es que los dos paguemos lo mismo, es decir, si el niño necesita 600 euros, ella pague 300 y yo otros 300. Me dicen que con ese acuerdo no se llega, a los 17 minutos después de, y repito, durante tres veces me dicen que si llegamos a un mutuo acuerdo, yo me ahorraría, que ella está dispuesta a sufragar el proceso civil de mutuo acuerdo, y yo me ahorraría mucho dinero. Claro, cuando me piden 800 euros, ella amortiza el procedimiento en dos meses. Claro. Y bueno, pues ahí, como digo que no, durante cuatro meses me prohíben ver a mi hijo, voy a la guardería a intentar verlo con testigos, ahí me agrede, a los dos meses y medio intentar verlo me agrede, me rompe el labio, se llama a la policía, se persona varios patrullas de paisano, iban directamente a detenerme, hasta que se dan cuenta que el denunciante soy yo, la que llama es una amiga mía que venía de testigo, curiosamente víctima de violencia de género, y es la que ve cómo ella me agrede y nos insulta, y bueno, pues se presenta denuncia el 18 de mayo del 2006, y ella el 19, cuando esto se produce por la tarde, cuando es llamada a declarar en comisaría, se va con sus abogadas al juzgado de guardia y presenta la primera denuncia de violencia de género de 5 años anteriores, es decir, en un proceso de separación donde yo me reúno con sus abogadas. Antes no he dicho que previamente a esa reunión con esas abogadas en marzo del 2006 me presentó una demanda de custodia paterno filial en la que dice que como no estamos casados, que viene a reconocer o viene a pedir la guardia y custodia puesto que no hay una figura de custodia legal y bueno, como no hay un procedimiento de divorcio o separación, bueno, pues viene a otorgarse la custodia a la demandante, ¿no? Entonces, que como no hay ningún tipo de conflicto, es por lo que se viene a solicitar. Al final, Jesús, al final de este asunto, pues fuiste absuelto, ¿no? Que es lo importante, y hace un par de años, pues salió tu nombre en los medios de comunicación porque, corrígeme si me equivoco, denunciaste, ¿no? Denunciaste a estas abogadas por su mal hacer, ¿no? Sí. Por su mal hacer en todo este proceso. ¿Cómo quedó aquella denuncia? Pues mira, después de 6 años obtuve la libre absolución por fundado uso de espurio, es decir, quedó acreditado que las denuncias eran fraudulentas, se utilizó la ley, se falsificaron informes médicos, una doctora de la Seguridad Social falsificó un informe de lesiones y, bueno, tan brutal fue la manifestación por parte nuestra de pruebas y la aportación de testigos que una de las abogadas salió diciendo a su propio procurador que no pensaba ni siquiera recurrir. La propia fiscal, en los alegatos finales, cuando se dice lo de a definitivas, la fiscal interrumpió momentáneamente al juez cuando se le da la palabra y manifestó que debido a la gran cantidad de pruebas y testimonios aportados, se veía en la obligación de retirar todos los cargos por violencia de género. Asistieron varios afectados y abogados al juicio y varios letrados me dijeron que era la primera vez que sucedía en España que un abogado con una petición de prisión de 15 años y medio que yo tenía retirase todos los cargos por violencia de género. Tras eso tuve un descanso aproximadamente año y medio, 2 años a nivel psicológico porque sufrí muchísimo, como todo el mundo se puede imaginar que lo sufre, y en diciembre del 2015 interpuse denuncia redactada por mí sin tener conocimientos jurídicos, algo de lo que parece ser que se mofaba bastante los abogados contrarios. Y bueno, pues el juez de instrucción 13, don Hermenegildo Barrera Aguirre, abrió diligencias cuando se enteró quién era una de las abogadas investigadas o imputadas. Iban dos abogadas, dos psicólogas de la Federación de Mujeres Progresistas, una doctora de la Seguridad Social y cuatro personas pertenecientes a la familia ex mi pareja, es decir, 9 personas. Cuando descubrieron quién era o cuando se enteraron en el nombre quién era, pues después de negarme hasta en 12 veces diligencias, una de ellas era, por ejemplo, investigación por parte de la Guardia Civil por un perito calígrafo, la falsificación de la firma de uno de los imputados por parte de una de las abogadas, el juez se niega sin ningún tipo de prueba, y las mismas pruebas que yo aporto son las mismas pruebas que el juez dice que hay un fundado uso espurio de los procedimientos penales. El juez en primera instancia archiva y recurrimos a la audiencia provincial y o casualmente en esta justicia que tenemos en España se cambia hasta en, creo recordar, no sé si fueron dos o tres ocasiones en menos de seis meses, dos veces el ponente de la audiencia provincial que tenía mi caso. Y de manera asombrosa, y no de decir que presuntamente cuasi delictiva, decide el ponente de esta sala de la audiencia provincial decir que no hay indicios de delitos suficientes. Es decir, que una abogada, una doctora de la sala social, y se puede inventar y manipular pruebas que normalmente es muy difícil llegar, como en este caso, a la directora del área de violencia de género, porque felizmente está casada con el todopoderoso Pedro J. Ramírez. Y ahí se queda la cosa. De momento hay un archivo provisional durante tres años, me queda un año y medio, dos prácticamente, para poder reabrir la causa, y en eso estamos, de momento. Es un negocio, por lo visto, espectacular, ¿no? Mucha gente dice que es leyenda urbana, todo el dinero que se invierte en la violencia, llamada violencia de género, pero de eso nada, especialmente no solo en España, sino que en la Unión Europea hay fondos masivos que llegan a todo este tinglado, y estamos hablando, Jesús, de muchísimo dinero, ¿verdad? Pues mira, en el 2014, 2015, creo recordar, salió un informe redactado por, o investigado por, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción. Ese informe se ha ido actualizando por varias entidades, aparte de esta asociación, medios de comunicación investigado, y estamos alrededor de unos 61.000 millones de euros invertidos en igualdad y violencia de género a través de fondos internacionales, como son los fondos de cohesión de la Unión Europea, el programa DAFNE, y los fondos de los diferentes ministerios, administraciones públicas del Estado, de los diferentes gobiernos. Para que la gente se haga una idea de la cifra, porque hablamos de 61.000 millones de euros, que yo soy como los antiguos, que traducido a pesetas, estamos hablando prácticamente de entre un 0,1-0,3 del PIB. Si la gente recuerda cuando empezamos en la crisis, recuperar los bancos, aquellos de venidos un poco de la corrupción, lo que los partidos políticos habían metido mano y habían dejado prácticamente la bancarrota, recuperar aquellos bancos que todavía no se nos ha devuelto el dinero a los ciudadanos, nos costó cerca algo más de 66.000 millones de euros. Bueno, pues esta pandilla de delincuentes llamados políticos que viven al lado de donde están los leones en el Congreso han dilapidado, robado, ultrajado y se han rido de los españoles por valor de 61.000 millones de euros para supuestamente salvaguardar la vida de 870 víctimas de violencia de género que llevamos desde que se computan por el Observatorio de Violencia de Género en el año 2004. Hace recientemente poco me invitaron a una ponencia, a una especie de moción en un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, invitado para que pudiese rebatir de alguna manera con cifras la discriminación que había entre muertas mujeres de un aspecto y de otro. Y para que la gente se haga idea, hoy, ayer salió, por ejemplo, un estudio, antes de ayer un estudio en el país de los 3.500 víctimas que hay de por suicidios al año en España. Bien, pues en los últimos cinco años, debido a aquella ley de dependencia que creó el señor Caldera, que dejó sin presupuestos, pero ni él ni ningún partido político se vanagloria de hacer una ley y luego resulta que la vende a bombo y platillo él y cualquier partido político, pero deja a sus víctimas, es decir, a la gente que tiene una enfermedad o cualquier tipo de situación personal que le traiga una ayuda económica por una enfermedad, por lo que fuera, por una situación psicológica, por un efecto de familia, y para eso está la ley de dependencia, pues para que se hagan ustedes una idea, estamos hablando de que en los últimos cinco años han muerto 150.000 personas en los últimos cinco años por no tener recursos de la ley de dependencia. Si la mitad son mujeres o fuesen mujeres, estamos hablando que en cinco años han fallecido 75.000, y eso lo puede buscar cualquier persona, fallecidos en los, creo que la noticia no es de La Vanguardia o Confidencial, 75.000 mujeres en cinco años debido a la ley de dependencia. ¿Por qué se inyecta tanto dinero, 61.000 millones de euros por la muerte de 900 personas, si 3.500 se suicidan al año y el 20% son mujeres, 700? ¿Por qué tanto énfasis en que en la violencia machista, la ideología de género, el heteropatriarcado, la dominación del hombre sobre la mujer, cuando si encima estiramos de ese chicle venenoso y seguimos con la ley de dependencia, las muertes por el cáncer, las muertes de tráfico, la violencia de género, se me ocurre, por ejemplo, ¿por qué las campañas de cáncer de próstata son mucho menos pobladas de dinero público que una de cáncer de mama, cuando las muertes prácticamente, no sé si la duplican o triplican, es decir, hay bastante más muertes por cáncer de próstata que por el pecho, porque hay una carrera de la mujer, porque hay un instituto de la mujer, ¿no? Parece ser que esto viene un poco a colación al sentido de la mujer ha estado doblegada hasta hace prácticamente 50 o 60 años y la mujer poco menos que en esta sociedad era un despojo, cuando no ha sido cierto. La igualdad es algo que se ha conseguido hace muchos años a través de mucho esfuerzo, pero que actualmente no existe ni el heteropatriarcado, es de lo que viven la mayor parte de las asociaciones feministas, de que viven de las subvenciones de estos 60.000 millones de euros, como viven los juzgados, se han creado asociaciones, cientos de miles crecen como las setas, y ese dinero, por ejemplo, si se aplicase bien, se podría poner, por ejemplo, un equipo de protección como el que lleva personalmente el presidente del gobierno a cualquier mujer verdaderamente maltratada. ¿Por qué? Porque si de cada 10 mujeres asesinadas, 8 jamás han puesto una denuncia, mi pregunta es, y la lanzo al aire, si cada día se ponen entre 350 y 475 denuncias con un total de 120.000, 130.000 denuncias al año, el 80% terminan en archivo absolución con solamente un 20% de condenas, y de ese 20% de condenas, un 12% son conformidades, por tanto, un 8% son condenas con sentencia judicial que llegan a las audiencias provinciales. ¿Quién carajo denuncia si cada 8 de cada 10 mujeres asesinadas jamás han denunciado? Aquí también, si me lo permites, hago una pequeña incisión, y con esto ya te dejo, para la siguiente pregunta, y es... La violencia de género es una lacra. La violencia intrafamiliar. Yo le voy a decir por qué la violencia intrafamiliar no se usa como término cuando la vida de una mujer vale lo mismo que la de un niño, que la de un anciano, que la de un adulto, que un hombre heterosexual. Por ejemplo, en este colectivo no están metidas las personas LGTBI. Una mujer que mata a otra mujer no es violencia de género. Un hombre que mata a otro hombre siendo víctima LGTBI no es violencia de género. Pero, por ejemplo... ¿Por qué se hace tanto énfasis en estas políticas que casualmente esas asociaciones que reciben el dinero público son a través de asociaciones afines a partidos políticos? Entonces, ¿por qué se hace tanto énfasis en las campañas? ¿Por qué el 016 tiene que pagarse a las televisiones privadas y públicas un porcentaje cada vez que sacan el anuncio? Esto se ha convertido en una industria que ha generado miles de millones de dinero y puestos de trabajo, como funcionarios, juzgados específicos, reconstrucción de juzgados... asociaciones afines a los partidos políticos, y se ha convertido prácticamente en un 20-25% de voto de los partidos que hoy en día, como Ciudadanos, PP, PSOE, están teniendo a través del voto feminismo e incentivando esta radicalidad. Entonces, bueno, pues de alguna manera están lavando el cerebro a la sociedad y han hecho que la lucha de clases se convierta en la lucha de sexos actual del siglo XXI. En uno de tus últimos vídeos, Jesús, tocas el gran tema tabú que nadie toca, ¿no? Que es la relación casi directa entre la inmigración masiva y este aumento exponencial de esta llamada violencia de género. Realmente nadie habla de este tema, pero es cierto, y están ahí las estadísticas, que un porcentaje elevadísimo de estos llamados malos tratos pues los protagonizan ciudadanos extranjeros, ¿no? Pues sí, es una noticia que, como sabéis, hay un canal que es Malos Tratos Falsos TV, es el canal que dedico específicamente a hacer entrevistas a afectados, abogados, jueces, fiscales, el que se vaya dejando, y luego otro que es Malos Tratos Falsos TV Noticias, donde me hago eco de noticias que tienen cierta relevancia con este mundo. Me hice eco de una noticia, no recuerdo qué periódico era, quién sacó ese estudio, pero es que además ayer un buen amigo, como es Alfredo Perdiguero, sacó una noticia y decía algo así como que era la víctima número 27 o 28, prácticamente el 80, ayer hice la estadística, porque si eran 27, 26 eran asesinos extranjeros y víctimas extranjeras, prácticamente el 80, 87% de las víctimas y asesinos de violencia de género son inmigrantes. Esto, visto así, parece ser que somos, o lo estoy comentando como si fuera un, no sé, como te suelen llamar, fascista, facha, xenófobo, racista. No, es decir, hay una cosa que llama poderosamente la atención, y no solamente aquí, sino que en Alemania el verano pasado, de las 1.000 violaciones que hubo en tan solo una semana, prácticamente 985 fueron a manos de inmigrantes musulmanes. ¿Esto es racismo? No, es una realidad. ¿Por qué? Porque, hombre, es curioso que en un país como España, las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso el Ministerio Interior, que es quien tiene conocimiento de los hechos delictivos, a través de los estudios que hacen, y eso lo ocultan tanto el Ministerio como las visiones y medios de comunicación, siendo la población inmigrante aproximadamente el 9,2% de la población cometen el 45, el 50% de los delitos de violencia de género. Entonces, el ratio de población es muy pequeño, es decir, se reduce a, no llega ni al 10%, pero cometen la mitad de los delitos. Por tanto, ¿por qué un ciudadano español heterosexual, padre de familia, tiene que pagar con una ley tan dura por algo que cometen normalmente un 80% personas extranjeras por diferentes circunstancias? La vida de una mujer musulmana, marroquí, boliviana, peruana tiene la misma valor que una mujer. Pero claro, la educación con la que vienen y la formación que tiene ese tipo de sociedades distan mucho de una situación normal en un país como es España, donde a la mujer se la protege por naturaleza, donde la mujer tiene una igualdad, donde, y haciendo colación también a esto, aunque no tiene mucho que ver, hemos visto recientemente cómo vuelven a la carga las feministas tan radicales con el tema del techo de cristal, que muy bien lo ha tocado hace poco Giovanna Carril, la diferencia salarial, la discriminación salarial, cuando a la propia Sexta, un canal que dista mucho de ser de derechas, en un estudio con Ana Pastor, dijo y estudió perfectamente durante 20 minutos de programa que la diferencia en un país como España solamente se reduce a un 4%. Es decir, y aún así, la diferencia salarial entre mujeres y hombres que tienen el mismo puesto, hay diferencias salariales por una cosa muy real, porque el 84% o el 74% de las custodias en este país se hacen cargo las madres y le dan, porque es una, yo creo que es una legislación machista, cargar a la madre con la custodia de los hijos, y de alguna manera eso va en detrimento de su propia vida, tanto personal como profesional, porque ya lo ha dicho muchas veces otros letrados y bueno, pues algún que otro contertulio. Cuando a una persona se le pregunta, ¿tiene usted disponibilidad horaria o tiene algún problema para salir a un país extranjero para representación de la empresa? Normalmente las mujeres dicen que no tienen disponibilidad, porque se hacen cargo de los niños. Entonces, si una persona tiene la custodia de sus hijos, uno o dos hijos, y tiene que pedir reducción de jornada, y en vez de trabajar 8 horas, trabaja 4, trabaja 5, trabaja 6, indudablemente, aunque tenga el mismo puesto de trabajo que un varón, que no tiene la custodia de sus hijos, o tiene una mujer en casa, indudablemente, tiene que ganar menos dinero. Es de sentido común. ¿Esto es discriminación? No, es que una señora que trabaja menos no puede ganar lo mismo que otro que trabaja más. Esto, vamos, yo creo que es de perogrullo, desde primero de carrera. Para terminar, Jesús, vamos a hablar de las últimas novedades. Este verano ha habido esa condena casi milagrosa a Juana Rivas, aunque me imagino que la acabarán indultando, y el contraataque del gobierno ha sido pues anunciar esta última vuelta de tuerca de toda esta locura de la violencia de género, anunciando que directamente se va a saltar la acción de la justicia y que será la comisaria soviética feminista de turno de asuntos sociales la que decidirá si hay maltrato o no hay maltrato. Por suerte que ha habido respuesta, más de 50 asociaciones han denunciado esta barbaridad que quiere hacer el gobierno, y bueno, coméntanos cómo está este tema. Hombre, haciendo colación a tanto a esta pregunta como a la primera o la segunda que me has hecho sobre el tema de la violencia de género, piensa que esta ley nace igual que el Real Decreto. El Real Decreto ha nacido con la repulsa de numerosas asociaciones de jueces y fiscales, con numerosas asociaciones de abogados, con muchas asociaciones de padres afectados por el tema de la custodia, y la ley nació con más de 150 recursos de inconstitucionalidad, con un informe en contra del propio Consejo General del Poder Judicial, y ya sabemos cómo suele funcionar la izquierda en este país. Lo que no consigo, pues lo consigo de otra manera. Modifico el elenco de personajes en el Tribunal Constitucional y al final me salgo con la mía. Pues en esta cosa es lo mismo. Es decir, Pedro Sánchez sabe que se va a comer un colín. Es un gobierno prácticamente estafadores. Esta semana hemos conocido como la propia ministra de Sanidad falsificó su currículum y ha hecho un máster pues prácticamente falso. Tenemos ministros imputados. Es decir, más de lo mismo de lo que había anteriormente y anteriormente y anteriormente. Pues la izquierda solamente vive de la radicalidad. Es decir, creó una ley anticonstitucional, ahora crea un real decreto que viola cualquier tipo de tratado, como puede ser encima el Código Civil, que es una norma de rango superior, y esto no se puede violentar porque al señor Sánchez le pique hoy el culo, con todo mi respeto, y diga, bueno, pues hoy voy a ganar unos votos feministas, y para hacerme, pues con la gente de Granada o de Maracena, y poder indultar a Juana Rivas, pues me creo este real decreto. Y también es muy triste que un señor estudie una carrera durante numerosos años, se haga juez de una sentencia cuasi ejemplar y de alguna manera una señora sepa que jamás va a entrar en prisión. La pregunta es, ¿por qué los padres en este país tenemos que consentir que una delincuente condenada pueda librarse de la cárcel cuando ha cometido un secuestro internacional de menores. Se ha reído de la justicia. La propia administración, como la Junta Andalucía involucrada, ha intentado, y según cuentan, vamos a decir presuntamente, ha ocultado el niño junto con Juana Rivas, y en todo momento la Guardia Civil tenía conocimiento de dónde estaba ese crío. ¿Por qué eso mismo, lo que hace un padre a las 24 horas, está detenido? Me da igual que sea un maltratador que no. Pero en ese caso, al margen de que la sentencia de Francesco Arcuri, condenado por el artículo 153.2 por una agresión sin evidencia de lesiones, como la gran mayoría de las denuncias de violencia de género en 90 y tantos, y la mayor parte de las condenas por conformidad, otra aberración jurídica de este país, ¿por qué la señora Juana Rivas no va a pisar la cárcel? ¿Por qué? Eso me pregunto yo. ¿Por qué se puede consentir que este gobierno de delincuentes permita que una sentencia de condena unánime, que la sociedad ha pedido a voces, porque incluso muchísimos colectivos de mujeres se sienten avergonzadas de lo que representa Juana Rivas y la señora Paqui Granados, ¿por qué los españoles tenemos que consentir que continuamente se rían de la justicia y de toda la sociedad a nivel de familia? Pues esto sucede cada vez que llega pues el tipo Pedro Sánchez, el tipo ZP, el tipo Pablo Iglesias, todo este gente, también lo ha consentido el PP, no nos olvidemos. Esto sucede porque realmente los españoles en sí lo consentimos. Hemos sido conquistadores de medio mundo durante muchos siglos, pero vivimos una sociedad burguesada donde, como al que están dando por el esfínter, con perdón, es al moro, pues como yo no soy moro, me da igual. Como ahora están contra los protestantes y yo soy católico, me da igual. Como ahora van contra los negros, el problema es que llevan yendo contra los padres desde hace 14 años y desde aquí, si me lo permites, hago un llamamiento para que el 17 de noviembre toda persona de bien que diga que es afectado por violencia de género, por denuncias falsas, porque no puede ver a su hijo, porque lucha por la custodia de sus hijos, por el amor de Dios, déjense ustedes o dejaros vosotros de luchar a través de una red social que está muy bien para conocernos, para ver qué iniciativas hay, pero la única forma de consentir, de conseguir algo, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque yo me he batido el cobre como mucha gente y no lo han dicho algún político, Jesús, mientras que no os convirtáis en un problema social, ningún partido político va a hacer nada. No puedes salir a la calle con 1 millón y pico de afectados, prácticamente 4 entre familiares directos e indirectos. No puede ser que salga a la calle 300 personas, porque somos el hazmerreír. Así que, si es verdad que hay tanto denunciado falsamente, que a veces yo hasta lo dudo, y sé que es una crítica que me puede costar caro, pero me da igual, yo ya no tengo nada que agradecer a nadie. Desde aquí pido, desde tu propio canal y en esta misma entrevista, que por el amor de Dios acuda toda la gente que pueda, con niños y niños, a ver atracciones. El 17 de noviembre en Madrid, en la Puerta del Sol, arrancará la marcha desde la Puerta del Callao para la gente que no pueda, que tenga algún tipo de impedimento, silla, ruedas, muletas, que por el amor de Dios vaya a la Puerta del Sol, que hace falta que este país, izquierdas, derechas, centros, me da igual, verdes con rabo, con cuernos, que la gente sepa que cientos de miles de familias en este país están afectados por la ley de custodia, que se la están pasando por el Arco del Triunfo muchísimos juzgados, que hay mucha jurisprudencia del Constitucional y del Tribunal Supremo a favor de la custodia compartida, la sala del Supremo de lo civil ya se pronunció sobre este hecho. Muchos jugadores están empezando a ser valientes y otorgar las custodias compartidas, y hay que luchar contra la violencia de género. Dejémonos de la violencia de género y la custodia compartida son cosas diferentes, porque tú puedes luchar por la custodia compartida, pero pasado mañana, para quitártela, y hay que recordarlo, la ley de enjuiciamiento civil y la ley de enjuiciamiento criminal impiden por ley que un padre imputado por violencia de género opte a la custodia compartida. Por tanto, si pides la custodia de una separación y a continuación te denuncian por violencia de género, tu procedimiento se inhibe del civil al penal, y es el penal el que decide por la vida de tu hijo. Así que seas de un gremio o seas del otro, el 17 de noviembre me gustaría y exigiría que todo padre, abuelo, tío, hermana, actual pareja de un denunciado, esté el 17 de noviembre en Madrid para dar la cara, no por mí ni por los afectados, sino por él y por sus hijos. Pues Jesús Muñoz, desde este programa, aquí en La Voz de Europa, nos sumamos a este llamamiento y, bueno, nada más, simplemente darte las gracias porque has sido muy claro, has hablado muy bien, lo hemos entendido todos y bueno, darte la enhorabuena y agradecerte el esfuerzo que estás haciendo para que esta lacra social, ¿no?, que está tan ocultada a los ojos de la población, pues vea la luz y la gente entienda que estamos ante un problema realmente importante. Así que nada más, Jesús Muñoz, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Tenéis lo que necesitéis en mi canal, en mi página web malosfalsos.com. Toda persona que necesite ayuda, ahí estoy, casi 24 horas al día. Gracias por vuestro canal, gracias por la entrevista y de verdad, como digo siempre, fuerza y honor porque falta nos hace. Un saludo, Jesús. Un saludo, Miguel. Campañas españolas en Europa. Tras la aplastante derrota que sufrió Francia en San Quintín, Enrique II prepara su desquite contra los españoles. Para ello, pide ayuda otra vez al sultán otomano y alentó a los escoceses para invadir a Inglaterra por el norte. Recordemos dos cosas. Francia era católica y en numerosas ocasiones recibió el apoyo papal contra España, que poco le importaba a Francia, al Papa y a quien terciase, aliarse con los enemigos de la cristiandad con el fin de aumentar su poder, fuese el Papa o el monaguillo. El otro punto a recordar es que en esta época Felipe II estaba casado con María Tudor, reina de Inglaterra, ferviente católica que no cejó en su empeño de perseguir a los protestantes, de tal modo que fue conocida por sus enemigos como María la Sanguinaria, o sea, Bloody Mary. El matrimonio de María con Felipe hacía que Inglaterra y España fuesen aliados en esta época. Para preparar su desquite, Enrique II de Francia alzó un nuevo ejército en la región de Picardía y lo puso bajo las órdenes de Luis de Gonzaga, duque de Nevers. Preparó otro ejército bajo el mando del mejor general francés de la época, el duque de Guisa, al que hace venir de Italia, donde el duque de Alba le estaba dando lo suyo, al de Guisa y de paso al Papa. Una vez en Francia, el duque de Guisa atacó la última posesión importante inglesa en el suelo francés, el puerto y la ciudad de Calais, que tomó con poco esfuerzo tras 7 días de asedio, lo que hace indicar que ya había pactado la rendición antes de empezar. Tras esta conquista, se dirige a Flandes y toma la ciudad fronteriza con Francia de Thionville el 22 de junio de 1558. La pérdida de Calais puso la costa de Flandes a merced de los franceses. Previendo esto, los españoles refuerzan una posición clave en la entrada occidental de Flandes, Gravelinas. Se mandan allí tropas españolas y valonas, mientras Guisa sigue atacando posesiones inglesas en Francia. El duque de Nevers lanza ataques de distracción sobre posesiones flamencas y un ejército francés de 12.000 infantes, 1.500 jinetes ligeros, 800 de caballería pesada y numerosa artillería avanza por la costa a las órdenes del capitán Tiermes, arrasando todo lo que se encuentra. Cuando llega a Gravelinas, que estaba a 25 kilómetros de Calais, Tiermes ordena sitiar la plaza, pero al comprobar que estaba fuertemente defendida, siguió avanzando, conquistando Dunkerque y Nieuport, amenazando Brujas y Bruselas. Viendo esta situación, Felipe II mandó levantar un ejército a toda prisa. Como Filiberto de Saboya, el vencedor de San Quintín, estaba siguiendo los pasos al duque de Guisa, el mando recayó en el conde de Egmont, primo de Felipe II. Se levanta un ejército con 9.500 infantes y 3.000 jinetes. Las órdenes que se dieron fue la de hostigar a las fuerzas francesas, que se suponían muy superiores. Tras atacar Nieuport, las tropas francesas se repliegan. El conde de Egmont, al enterarse, ordena una marcha forzada para perseguir a los franceses, abandonando para ello los bagajes más pesados, entre ellos su artillería, para poder cortarles el paso en su retirada. Egmont se presentó a las Gravelinas el 13 de julio de 1558. El general francés Tiermes, sorprendido por la rapidez de la maniobra de los imperiales, decide presentar batalla. Tenía el río Aa a su espalda, el mar a su izquierda, a su derecha atestada por la columna francesa con sus bagajes. Los franceses se despliegan de esta forma: la primera línea de caballería con 500 jinetes pesados en el centro, 800 jinetes ligeros y 500 arcabuceros a la izquierda y 400 jinetes ligeros y 150 arcabuceros a la derecha, intercalando artillería entre sus flancos; una segunda línea con 5.000 infantes al frente y 2.000 a cada ala, dejando una reserva de 500 infantes en retaguardia, con los carruajes parte de la artillería protegiendo el flanco. Los imperiales se desplegaron de una forma similar. En la primera línea de centro, 500 jinetes pesados. A los flancos, 500 jinetes ligeros, el ala izquierda con 500 arcabuceros y el ala derecha con 1000. En la segunda línea, en el centro, 4.500 infantes, 3.000 a la derecha y 3.000 a la izquierda, y una reserva de 2.000 milicianos sin artillería, ya que la habían dejado atrás en su persecución de los franceses. El duque de Egmont ordenó atacar a los franceses, pero fueron rechazados por la caballería enemiga apoyado por su artillería, sufriendo numerosas bajas. Se retiran detrás de su propia infantería. El general francés ordena el ataque de su caballería, que se encuentra frente a los arcabuceros españoles que les acribillan a los franceses, obligando a retirarse. Al realizar esta maniobra, se topan con su propia infantería que avanzaba, creándose un desconcierto. Viendo esto, Egmont ordena el avance de la infantería imperial. Al principio, el enfrentamiento entre las dos infanterías fue incierto, hasta que el capitán Luis Carvajal, que mandaba el flanco derecho, manda avanzar a 200 arcabuceros españoles que se cuelan entre el flanco enemigo y atacan a la retaguardia francesa, poniendo en fuga a parte de la infantería francesa. El golpe de gracia a los franceses se lo dieron los cañonazos de la flotilla guipuzcoana, que apareció por la retaguardia gala, haciendo que se hundiera toda la línea francesa. Con el enemigo al frente y el mar a su espalda, el número de bajas francesas se multiplicó, apoyado por la población local que seguía la causa imperial y se sumó al degüello. 7.000 franceses muertos, 3.000 prisioneros, tan solo 1.500 franceses lograron huir. El general francés Termes fue hecho prisionero. Las bajas imperiales fueron de 700 muertos y 1.000 heridos. Esta nueva derrota fue la puntilla para Francia, que tras San Quintín había quedado muy tocada. Los franceses se vieron obligados a firmar el Tratado de Cateau-Cambrai de 1559, renunciando Francia definitivamente a los territorios italianos, devolviendo Saboya y el Piamonte a la Casa de Saboya y Córcega a Génova. Además, Francia se compromete a combatir la herejía protestante. Imagino que tras este tratado el Papa se sentiría aliviado de que los franceses por fin combatieran a los herejes y no a los propios católicos. Bueno, pues con esto, amigos, terminamos el programa de esta semana. Nada más, esto ha sido aquí La Voz de Europa, y la semana que viene esperamos seguir contando con todos vosotros. Un saludo. Young soldier died, long gave dead our souls to the sky. Are you ready to listen, our battle cry? Are you ready to listen, are you ready to fight? Heul und Wind, let's be the auf diesem Fahnen. Unser Landstern, kannst du nochmal erzählen? Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land, es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Europe, voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando en tu pueblo, en tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate, escucha el doble de este tambor.